Viatri le ponga a Adrián Corol un billetito. Uno, sí, le pongo. No voy a hacer ningún chiste. Bueno, y nos vamos con la música de Zorba, Rompiendo Platos. No sé si lo hicieron, si tuvieron el placer de hacerlo alguna vez. Maravilloso. Yo, bueno, quiero romper otro tipo de... Muy bien, ahí es, puede ser. Sí. Romper... Nos vamos, volvemos. ¿Y nos dijo el nombre de Zorba? Sí, Anthony Quinn. ¡Ah, no sabía! Anthony Quinn, mira. ¡Ah, bueno! ¡Ah, hubiera ganado! Yo creo que era del Prado, Anthony Quinn. Después te explicamos. Nos vamos, volvemos el lunes a partir de las 7 y hasta las 9. Para compartir hoy más que nunca, quedan con el servicio informativo de la Radio Pública. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 15 grados, 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Bomberos y Defensa Civil de Neuquén continúan con la búsqueda de más de 18 personas tras el derrumbe en el supermercado. En la ciudad de Neuquén continúan los trabajos intensos de parte de la policía de la provincia de Neuquén, bomberos, Defensa Civil, en el lugar donde se produjo el derrumbe en el supermercado, la cooperativa obrera. Hasta el momento se habla de mayor cantidad de víctimas fatales, pero aún no lo confirman las autoridades. El gobernador de la provincia no está aquí en este lugar, tampoco lo han hecho los ministros. Podemos ver en el lugar muchas personas de Defensa Civil, bomberos que continúan con la remoción de escombros. Se estima que van a estar trabajando por mucho tiempo más porque es mucha la cantidad de material que hay en el interior de este supermercado. Desde Neuquén Capital, Mauricio Rojas, Radio Nacional, la Radio Pública. Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires denuncian a Mauricio Macri por incumplimiento de sus funciones. Móvil. La diputada porteña María José Lubertino ratificó ante la justicia de la ciudad su denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público contra el jefe de gobierno Mauricio Macri. La presentación se originó en la suspensión del aborto no punible que debió realizarse a una mujer víctima de violación y de una red de trata de personas. La denuncia de la diputada Lubertino alcanza a la ministra de Salud Graciela Raiboy y al director del hospital Ramos Mejía, Carlos Mercaut. En la Valle Almin 100, Lubertino fundamentaba así su denuncia ante la Fiscalía Correccional número 8. Una serie de omisión, de reserva en datos que hacen al secreto profesional, que pusieron en riesgo no solamente la práctica del aborto, sino también la integridad física y generando un daño psíquico a esta mujer. Esto viola la Ley Integral de Salud de la Ciudad, la Ley de Derechos del Paciente y configura también lo que denominamos violencia institucional en los términos de la Ley de Violencia de Género, que se sanciona a nivel nacional. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la Radio Pública. Comienza hoy un nuevo sorteo del plan para construir viviendas en el país. El director ejecutivo del ANSES, Diego Bossio, informó que se incorporarán más de 30.000 participantes que no resultaron favorecidos en eventos anteriores. Se trata de la cuarta asignación de casas de la iniciativa Procrear que lanzó el gobierno a principios de año. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 15 grados 4 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada por la Radio Pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional y legal. Los argentinos debemos saber que... Hoy, 3 años después de aprobada la ley, todas las empresas de comunicación ya presentaron planes de adecuación. Pero el Grupo Clarín no reconoce a la AFSCA como autoridad de control y aplicación y se niega a presentar un plan de adecuación para devolver las licencias de MAS en su poder, que pertenecen a todos los argentinos. De esta forma, el Grupo Clarín ignora los tres poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer a la AFSCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación en 2009. Y al Judicial, al desconocer el fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo de este año, cuando determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre como fecha límite para adecuarse íntegramente a la Ley de Medios de la Democracia. Los argentinos... debemos saber que... un grupo empresario jamás podrá estar por encima de las instituciones democráticas de un país. Si el Grupo Clarín sigue sin cumplir la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado. Porque el Estado argentino no va a expropiar ni estatizar medios de comunicación, sino que va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información y reparte la palabra. Los argentinos debemos saber que solo el cumplimiento de la ley nos hace más libres. Radio Nacional, la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real con Luciano Galende, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Buenos días, ¿qué dicen, señoras, señores? Estamos dando comienzo aquí a Mañana Más. Hasta las 12 del mediodía vamos a estar acompañándolo con un poco de información, un poco de música, lo que le pasa habitualmente a un programa de esta hora. Para eso está, entre otros integrantes, el señor Carlos Ulanowski. ¿Cómo le va, Ula? ¿Qué dice? Buen día. Buen día, Lucho. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Y usted? Bien, muy bien, muy, muy bien. ¿Estaba apretado el cohetivo o no estaba apretado el cohetivo? Estaba muy apretado. Muy apretado. Y no entiendo por qué. Además, en la parada donde yo lo tomo, había 12 personas antes que yo. Ah, o sea, hacía rato que no venía. Claro. Usted era el 13. Sí, sí, conté, ¿eh? En serio. Mira vos. ¿Y por qué es eso? Los viernes, yo tengo una teoría con eso, te lo hago cortita. Toda la gente, digamos, que tiene que hacer trámite, ir al banco, hacer cosas que, digamos, estas cosas que tiene la vida doméstica, que de pronto te exige algún traslado para ir a hacer algún trámite. Todos lo quieren hacer el día viernes. Y pasa eso, el viernes, que es el último día de la semana, y lo postergo, y salen todos el viernes. Lo hago el viernes. Claro, porque hay mucha gente que dice, lo voy a hacer el lunes. Y no, el lunes no, es como empezar el régimen el lunes. Entonces no se empieza, digamos, porque nadie tiene ganas de hacer nada los días lunes. Así. Pero ya, el viernes es un día, es como, digamos, si no lo hago hoy, ya tengo que pasar a la semana que viene. Y entonces hay más gente dando vuelta por la calle. Mirá, se me flautó la voz y todo, ¿no? Pero todo el mundo, todos los viernes tiene que hacer cosas, porque mirá que hay gente los viernes. Es verdad, para eso es muy importante, ojito de miel, que le digamos cómo va a estar el día. Sí, divino. El día va a estar divino, de verdad. Con 26 grados de máxima, sol, sol y sol. 20 grados y medio ahora, 68% la humedad, una mañana de sol preciosa. Para mañana también, 26 grados de máxima con nubosidad variable, viento leve del sur rotando al este. El domingo 26 grados de máxima y hacia la tarde-noche también nubosidad variable, probabilidad de precipitaciones. El lunes a la mañana, mejor te cuento el lobo. Está para llover un poquito, sí, es eso. Estoy viendo que te arañaron la remera. ¿Viste? Hubo alguien que te mira. ¿Qué toca usted? ¿Qué mire? ¿No vio? No vio, no toque. Se puede mirar, pero no toque a esa altura del cuerpo, digamos. Nada, ese dice de loco. Lo van a acusar de cosas. ¿Qué dice, Brienza? ¿Cómo anda? Buen día. Brienza, hola. Y acá. ¿Cómo anda, Brienza? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Estaba bien, sí, estaba bien hasta recién. Ahora estoy un poco trastornado. Qué mentiroso. No es para tanto, Brienza, no sea tan glandular, porque así no es la vida, no, no se puede. Sí, pero se viene con esta transparencia, ¿qué quiere que haga? Uno no es de hierro. Es verdad, pero también uno no es de... Si yo tuviera... Esa además ya tiene a Juan Ignacio, que se vuelve loco por esas, es verdad, está por esas zonas. Me encanta. Esas zonas. Bueno, ¿qué tal, Brienza? ¿Usted cómo anda? ¿Todo bien? Bien. ¿Temas interesantes que haya visto para el día de hoy? ¿Alguna cosa? Sí, hay un derrumbe en Neuquén que vamos a cubrir. Hay también novedades en el caso de el presupuesto macrista, porque el ministro de Educación, Esteban Burrich, salió a defender un nuevo ajuste en educación. Vamos a recordar a Néstor Kirchner, porque mañana se cumplen 2 años de la muerte y de su desaparición física, y vamos a hacer un pequeño análisis sobre qué significó Néstor Kirchner para la historia argentina, porque creo que hoy, a 2 años, ya se puede comenzar a analizar con un poquito más de frialdad lo que significó para la política y para la historia. Vamos a tener una conversación con Jorge Cosia, porque hoy se hace un homenaje a Jorge Abelardo Ramos. Mira vos. Y queremos preguntarle también a él como secretario de Cultura, ¿qué significa la batalla cultural de acá el 7 de diciembre? Así que tenemos muchísimas cosas. ¿Ha visto tú lo de Recondo, arrinconado? Sí. Es interesante eso, ¿eh? Eso también me empieza a poner optimista con el país, digamos. Recondo, el consejero de la magistratura, que venía haciendo trapisondas como camarista, y que entre otras cosas de esas trapisondas estaba designando a los jueces subrogantes de una causa muy importante. Bueno, parece que quedó en una situación bien incómoda en el día de ayer, porque hubo distintos jueces ante el Consejo de la Magistratura que dijeron, no, este tipo sortea dedo, digamos, eso no pasa. Y Recondo miraba para otro lado y miraba para otro lado con ese gesto. De manera que me parece interesante que institucionalmente se le pueda dar respuesta a esa movida política que duró por lo menos 10 días, ¿no? Y es fundamental también para la pelea final, sí, claro, que se da el 7 de diciembre, que se va a dar entre el 7 y el 10 de diciembre, ¿no? ¿Qué dice Magallanes? ¿Cómo le va un día? Ay, Dios, perdón, este suspiro me brotó. ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? Porque vengo sensible. ¿Qué sentido? ¿Vino en colectivo? Una cosa es venir sensible y otra cosa es venir brotado. No, claro. Vengo sensible, vengo conmovido. Vengo conmovido ante los paisajes que me regala esta realidad, ante la fragilidad y la tempestad. ¿Fragilidad? No hay algo interesante. Ante la hoja y la tormenta. Sí, pero... ante la ternura y lo cruel, ante un joven de 16 años. ¿Qué pasó? Anda. ¿Eh? ¿Qué? Veo nuestros jóvenes que andan caminando por ahí. No entiendo lo que... Y coincido con Lilita Carriot. ¿Qué dijo? Que dice que... Carriot. Carriol. Elisa Carriol. Carriol. La del 2% de votos, ¿no? El voto... ¿Cuánto? 2%, uno cero. Exageré. El voto de los a los 16 es demagogia para los jóvenes. Entonces veo cada pequeño brote, Carlos, que está haciendo como carnada para tiburones. Y digo, me dieron ganas de abrazarlo, pero no, al no hacer pequeños actos que puedan ser malinterpretados, me retuve, ¿no? Ayer vi un cartel que seguramente a usted le debe interesar mucho, digamos, si no es que lo escribió usted, porque la verdad es que era una frase suya, Magallanes, que lo vi en la calle, forma parte de la cartelería en este momento, y decía, ahora a los 16, mañana a los 14, ¿y después qué? ¿A los 12? Bueno, no, pero no es a los 10. Y le parece un gesto demagógico también. Si esto no es la demagogia... Creo que en San Juan y en Misiones ya se vota a los 16. Y así están. Pero en la Argentina no, todavía. Yo lo que quiero decir es que en Argentina no podemos permitir eso. Porque lo que estamos permitiendo es que se usa la juventud. ¿Qué edad tiene? 6. Bueno, en la próxima va a tener que votar. 6 años. ¿Eh? 6 años. ¿Y Quitina. No, ¿a quién vota Quitina? No, no es así. Simplemente esto quiero decir. Nueve horas, 16 minutos en este momento en Argentina. Si se quieren comunicar con nosotros, ojito miel, ¿dónde tienen que llamarnos? Al 4999-8700, también a través de la línea nacional, que con costo de llamada local se comunican desde cualquier punto del país al 0810-222-0870. O en nuestro Facebook, Mañana Más, o el correo electrónico, mas@radionacional.gov.ar. Bueno, muy impactante lo que ocurrió ayer en la ciudad de Neuquén, donde se vino abajo el techo de un supermercado, hermano. Decíamos, ¿no? O sea, al principio, que una de las, de las noticias que vamos a tratar hoy es justamente este derrumbe que ocurrió en un supermercado de Neuquén, en un supermercado que pertenece a la cooperativa obrera en el barrio San Lorenzo de, esa, de la capital neuquina. Murieron 5 personas, al menos hay 10 desaparecidos y hubo 18 heridos. Allí el gobernador Jorge Zapac decretó 3 días de duelo por los hechos. Vamos a comunicarnos con Mauricio Rojas, que es periodista de Radio Nacional, está en Chosmalal y es corresponsal en Neuquén Capital. Mauricio, ¿cómo te va? Lucho Galén, Hernán Bienza de este lado, buen día. Lucho, Hernán, buen día. Bueno, muy bien aquí en el lugar donde trabaja intensamente los bomberos y las distintas fuerzas que están en la remoción de los escombros que han quedado desde ayer desde el derrumbe, ¿no? Sí, ¿y se sabe algo respecto de la cantidad de muertos, la cantidad de desaparecidos? Porque hay una especie de revoleo, Mauricio, alrededor de estas cifras, y por cierto son una cosa preocupante, y queríamos saber si tenías alguna precisión al respecto. No hay nada oficial todavía, porque, bueno, ni anoche ni ahora ninguna autoridad quiso dar la cifra oficial, sí, lo decían, pero fuera de aire, fuera de micrófono, hasta tanto tengan la confirmación, ellos decían exacta. Se habla así de 5 personas fallecidas y esta mañana se sumó también, habría una secta, porque, bueno, continúan removiendo los escombros. Aquí, en el lugar, hay, bueno, gran cantidad de periodistas ahora en este momento, empiezan a llegar vecinos aquí de Neuquén que vienen a se acercan hasta este lugar, que llamativamente están pudiendo llegar hasta las vallas muy cerquita de la cooperativa, y bueno, trabaja gente de Centro de Atención a la Víctima que están acompañando a los familiares que todavía tienen su familiar en calidad de desaparecido en este momento, desde ayer hasta hoy, hasta que haya más información. Bueno, tengo entendido que recién me acaban de decir que hay una reunión en este momento en la municipalidad de Neuquén, porque, bueno, la gravedad del hecho es que se estaba construyendo una obra en el primer piso de esta cooperativa y esa obra no estaba declarada aparentemente en la municipalidad de Neuquén, por lo tanto sería una obra clandestina, ¿no? Una obra que estaba como en el centro de la manzana, ¿no es cierto? O sea, correspondía al centro de del supermercado, ¿no? Al eje del supermercado, para decirlo de alguna manera, a ver si es que entiendo bien cuál es la posición o la situación geográfica de la cosa, Mauricio. Claro, la cooperativa o el edificio donde está la cooperativa, el supermercado, está justo en una esquina, y es casi, para que se den una idea, casi un cuarto de manzana, es una dimensión bastante grande, y por lo que decían anoche a la madrugada, esta obra que se estaba construyendo en un primer piso daba justamente a uno de los laterales de esta propiedad, y los materiales los materiales que estaban los estarían ingresando por uno de los accesos laterales justamente, y no estaba declarada la obra, ¿no? Muy bien, Mauricio, ¿hay algún dato respecto de la cooperativa, de qué se trataba, digamos, y más o menos qué tipo de gente reunía esto? ¿Hay alguna información al respecto? Sí. Mira, Lucho, hay justo una persona de Atención a la Víctima. Si vos querés, yo le puedo hablar y hacerle alguna consulta. Sí, sería interesante, sí, estaría bueno. ¿Le puedes hablar? Señora, un segundito, por favor, que estoy para Radio Nacional de Buenos Aires. Una pregunta. Bueno, está de anoche trabajando, claro, y está pleno laburo. Están trabajando. Bueno, es muy confuso, una tragedia de esta. No se recuerda, por lo menos aquí en Neuquén. Respecto, Lucho, a la pregunta que me hacías de la cooperativa obrera, ellos alquilan este lugar hace más o menos unos 2 años y medio, obviamente estaban muy consternados por lo que pasó, y Ahora vienen los trabajos de investigación, justamente, y ellos dijeron que no tenían absolutamente ninguna responsabilidad o ninguna injerencia con la construcción que se estaba realizando en el lugar, ¿no? Muy bien, Mauricio, bueno, nos vamos a volver a comunicar frente a cualquier novedad, obviamente, porque me imagino yo que las tareas de remoción de escombros van a seguir y imagino que en las próximas horas vamos a tener mucha más novedad. Te agradecemos mucho por ahora, Mauricio. Muy bien, bueno, nos habían dicho también que en minutos va a llegar aquí o durante la mañana el ministro de Coordinación de Gabinete Seguridad de la provincia, Gabriel Gastaminza, que estuvo anoche. Bueno, estamos esperando, pues tal vez sea él quien va a tener la palabra oficial. Mauricio, muchísimas gracias. Era Mauricio Roja, periodista de Radio Nacional, en Chosmalal, y está con la corresponsalía en Neuquén Capital contándonos algunos detalles de lo que pasó anoche alrededor de la caída de la noche. Debe haber sido alrededor de las 9 de la noche. A las 20 horas. A las 20 horas, exactamente. Ahí se produjo el episodio. Vamos a comunicarnos ahora para ver el estado de los heridos, ¿no? Para ver cómo está la situación. Vamos a comunicarnos con Adrián Lamel, que es director del Hospital Provincial Castro Rendón, allí en Neuquén Capital. Doctor Adrián Lamel, Lucho Galén, Hernán Brienza de este lado, los saludamos, que dice, buen día. Buen día, ¿cómo están? Bien, preocupados con esto, ¿puede contarnos un poco cuál es la situación de los heridos y cuáles son las causas, en todo caso, de los fallecimientos, si es que pudo tener acceso a esa información? Bueno, se estableció un triage en el lugar y fueron derivados 9 pacientes al hospital de menor complejidad. Uh-huh. Y en el hospital nuestro ingresaron 3 personas, de los cuales un varón de 44 años con traumatismo craneoencefálico, con pérdida de conocimiento y fractura por aplastamiento en miembro inferior. Mm. Se encuentra internado, está fuera de peligro y evoluciona favorablemente. Mm-hmm. Otro varón de 24 años con un traumatismo de hombro, con fractura, que fue dado de alta después de su atención. Uh-huh. Y una mujer de 23 años con un traumatismo de tórax cerrado por aplastamiento, que también evoluciona favorablemente. Uh-huh. Doctor, ¿cómo fueron los episodios? Perdón, sí. Terminen, perdón. No, y ingresó una persona de 18 años, fallecida. Mm. Y en este momento nos informa que están trayendo otro fallecido también. Mm. Hemos instalado en el hospital un lugar para centro de atención a la víctima. Mm. Y estamos trabajando conjunto con esta organización. Doctor Hernán Brienza, lo saluda. Le quería preguntar, ¿las muertes, las principales causas es por aplastamiento? Por aplastamiento, eso es lo que nos están informando desde el lugar. Es decir, se derrumbó el edificio y quedaron atrapadas entre los escombros. Exactamente. Y era un momento, doctor, por lo que se entiende, que había mucha gente también adentro del mercado, ¿no? Eso es lo que nos informaron. Ah. Digamos, yo al lugar no fui, siempre estuvimos acá esperando a las víctimas. Y bueno, sí, nos informaron eso, que había mucha gente. Y bueno, y todavía hay desaparecidos, estamos también con los familiares tratando de llevar este momento, ¿no? ¿Y qué es lo que han puesto en la puerta del supermercado, que dijo usted que habían puesto una unidad o algo parecido de parte del hospital? Se pone un triage con que fue gente de salud, donde determina según la derivación claro, a diferentes centros de complejidad y además atender a la gente que por ahí ha quedado atrapada, como esta gente que ha venido para acá, que bueno, hay una atención hasta que se lo puede, una atención sanitaria hasta que se lo puede sacar del aplastamiento, ¿no? Doctor, ¿y usted tiene alguna idea de la cantidad de heridos que han sido derivados también a otros centros de asistencia? ¿O? 9 personas, aparte más de estas 3 que yo comenté. ¿Y en qué condiciones, en qué estado? Todas fueron dadas de alta, me informaron que fueron daños menores. O sea que el único paciente grave es el de 44 años, más o menos, que usted decía, sí, que es el que está con un traumatismo. El de 44 y el de 23, que uh-huh, son, pero están, por suerte, fuera de peligro y evolucionan favorablemente, ¿no? Doctor, respecto de los familiares, ¿ha habido algún tipo de atención médica, algún tipo de contención en particular de parte del hospital, teniendo en cuenta que hay una lista de desaparecidos que ya lleva unas 12 horas?

que ahora no existe, por cierto. En 11 cafés de la ciudad, a partir de las 7 de la tarde, está vigente la promoción de quien tome 4 cafés solo paga 2. Vamos a 2x1 o 4x2, digo. Claro, bueno. Y para los oyentes tenemos entradas, ojitos. Para un estreno de ayer, la película Histeria, sobre el doctor Joseph Mortimer Granville, el inventor del consolador pionero en la Inglaterra victoriana del siglo XIX. Era así, así de grande. Upa. Eso es como medio metro. ¿De qué material? De acero. Sí, de acero. Dale, que está la noticia, dale. Era como una batidora, ¿viste? Era manijita, sí. Tantos detalles. Bueno, gentileza de Distribution Company, gracias a Marité. ¿Cuatro pares? ¿Cuatro pares? Sí. Bueno, por Facebook, en Mañana Más. ¿Cuatro pares de dos? A través del muro. Sí, ¿eh? Sí. Cuatro pares de dos. Sí. ¿Qué me querés decir? Eso, dos y dos, ¿no? Dos por al 4-322-0304 y dos a través del muro de Facebook. A partir de este momento, listos, preparados, ¡ya! Muy bien, señoras, señores, nos pasamos un par de minutos, le pedimos disculpas al noticiero. Ahora se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, 8 décimas, la humedad, 68%, cielo despejado. El gobierno recusó a un camarista civil y comercial. Se trata del integrante de la Sala 1, Francisco de las Carreras, que debe decidir sobre la constitucionalidad de dos artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La presentación se produjo tras detectar que el grupo Clarín le obsequió un viaje a Miami mientras tramitaba en su sala el caso vinculado con la Ley de Medios. En el texto también se sostiene que participaron de ese viaje los abogados del grupo Clarín, Fernando Llerena y Fabián Rodríguez Simón. Declaró un ex conscripto en la causa Arguindegui por violaciones a los derechos humanos. En el marco de la causa Arguindegui, declaró Héctor Pon, ex conscripto clase 1976, quien padeció la desaparición en 1977 de su hermano Gustavo, cuyos restos fueron identificados hace 2 años en una fosa común de Laguna Paiva, Santa Fe, por el equipo argentino de antropología forense. El testigo contó que participó de allanamientos, incluso el que realizó el ejército en la casa de sus padres, buscando a su otro hermano, Roberto. Leticia Angerosa, diputada provincial y familiar de un ex preso político, remarcó el compromiso de la justicia federal. Están trabajando con mucha responsabilidad, con un compromiso que la verdad lo celebro, porque creo que son los nuevos tiempos que la Argentina está viviendo. Yo veo en lo que a mí me toca, que estos juicios que se están llevando adelante contra los crímenes de lesa humanidad, y la verdad el Tribunal Oral Federal de Paraná lo hace con una responsabilidad y con un compromiso que a uno le alegra, lo celebra, porque es la búsqueda de justicia de tantos años que venimos tramitando. Lidia Fernández, Radio Nacional Gualeguaychú, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados 8 décimas, la humedad 68%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema. El sábado recordamos juntos al presidente, al estadista, al militante, al hombre. Al hombre. Soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. Néstor Kirchner. Audios, entrevistas, invitados especiales y notas inéditas para recordar y seguir analizando a la persona que marcó con hechos el camino de la nueva Argentina. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. Néstor Kirchner. Un sábado y una programación especial donde tres mujeres recuerdan la obra, la gestión, la palabra y el pensamiento de Néstor Kirchner. De 8 a 10, Mona Moncalvillo. De 10 a 12, Julia Mengolini. De 15 a 17, Mariana Moyano. Seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. Este sábado, Néstor Kirchner, la memoria y el presente se unen con vos a través de la radio pública. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades. Si no es así, prefiero el olvido. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Viste? Estuvieron por París ahora. 350 personas con 15 euros cada una. Está buena la entrada esa, ¿no? Para ver a los Stones. Y parece que la gente salía con una cara dibujada, con una sonrisa dibujada en la cara. Sí, tenía. No sabía si tenían sonrisa o si tenían cara, digo. Es impactante lo que se ve en las fotos. No me puedo creer que todavía estamos en pie. Podría pensarse que uno o dos de entre nosotros se quede asentado, pero no, estamos de pie, lo dijo Mick Jagger, mirá vos, ¿qué tal? Grados dos décimas la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires, 68% la humedad, un viernes divino con mucho sol y previstos para hoy 26 grados de temperatura máxima. Un viajecito, te dicen, mira, che, ¿no te querés ir a París a ver a los Rolling Stones por 15 euros? Yo dije, ah, me da buena idea. Parece que hay alguna gente que elige otros destinos como Miami. En este sentido, son bancados a veces, pareciera ser, no sé, esto dicen los diarios, vieron cómo son las cosas, ¿no? ¿No querés irte a Miami? Dice el grupo Clarín en mayo, por ahí, y empezó, se va un juez, se va otro juez. Todas estas cosas que estoy contando son ciertas, es lo que está apareciendo de parte de los propios camaristas en el Consejo de la Magistratura, que van y dicen, parece que se fue a Miami y le pagaron, ya por lo menos figura así, financiado por el grupo Clarín. ¿De qué estamos hablando, estimado Brienza, para darle precisión al tema? Ayer hubo una declaración en el Consejo de la Magistratura, testimoniaron 8 jueces, de los cuales quizás el testimonio más llamativo o más curioso fue el de Francisco Assis Soto, juez que fue elegido para el juzgado número 7 al mismo tiempo que, recordemos, Raúl Tetamanti, que había sido jubilado, había sido elegido para la causa justamente en la cual iba a resolver las cuestiones de fondo de la Ley de Servicios Audiovisuales, fundamentalmente el artículo 161, que era el de adecuación a la norma vigente por parte del Grupo Clarín, que es, como ustedes saben, tiene 250 licencias cuando tendría que tener apenas 24. Y lo que dijo justamente Francisco de Assis Soto es que era la primera vez que él había visto que se producía un llamado y una convocatoria a jueces de esta manera. Sí. ¿Y cuál es esta manera? Bueno, lo que dijo Francisco de Assis Soto es que me dijeron que el otro juzgado que tenía poco atraso era el juzgado de Tetamanti. Me llegó la comunicación de que habían hecho un sorteo manual, dijo. ¿Cómo un sorteo manual? A dedo. Un sorteo manual es, hacen así, Tetamanti. Está bueno, hace como, ¿no?, un rulo, Brienza. Hacen un rulito. Trun y apunta a Tetamanti. ¿No? Y dicen, Tetamanti. Sí. ¿Y quién había sido? ¿Quién? El que había elegido justamente a Tetamanti de esa manera no era otro que el amigo Recondo, que ahora está verdaderamente preocupado y cuestionado por la forma de elección de jueces, en este caso para el tema de la decisión de cuál era el juez que tenía que tomar la causa del caso Clarín, en realidad de la aplicación de la ley de medios de servicios audiovisuales. Vamos a comunicarnos con Marcelo Fuentes, que es senador por el Frente para la Victoria y también uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura. Senador Fuentes, Lucho Galén, Hernán Brienza, de este lado, ¿cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, acá andamos. Cuéntenos un poco qué es lo que pasó ayer. Recién Brienza estaba desarrollando un poco el testimonio de uno de los abogados que se presentó. Cuéntenos un poco qué otro tipo de información apareció en esta declaración de parte de los jueces. Bueno, fundamentalmente, primero es, yo creo que en los años que tengo es la primera vez que veo algo parecido, ¿no? La totalidad de los miembros, salvo uno, ¿no? Tetamanti, que estaba en Brasil. La totalidad de los jueces a cargo de los juzgados que dependen de la Cámara, o sea, los jueces de primera instancia civil y comercial, manifestaron, ¿no es cierto?, que era absolutamente irregular el proceso de asignación de la causa autos a sentencia mediante procedimiento manual de elección, como en el acta del 5 de septiembre consta, que hizo Recondo. Todos los autos a sentencia, independiente también de la discusión de la observación del sistema, de la inconveniencia del sistema de rotación semanal. Digamos, una cosa es el sistema, la inoperancia del sistema, las dificultades, y otra cosa, además de que la Cámara dicta normas de procedimiento que no cumple el propio camarista. Todos los autos de la sentencia manifestaron uno tras otro los ocho jueces, todos los autos de la sentencia son sorteados de manera informática entre todos, menos casualmente, la sentencia, ¿no es cierto?, sobre el artículo de desinversión que cae en manos de Tetamanti, asignada, ¿no es cierto?, a dedo por Recondo, que confirma la gravedad de la denuncia que hizo Galeano en su oportunidad, claro, que motivó que avanzara precisamente en la Comisión de Acusación y Disciplina la instrucción de este sumario. O sea, Recondo por un lado digita dedo y por otro lado impide que se cumpla con lo que manda la Constitución, con la designación de los jueces a cargo del juzgado de manera regular. Fuentes, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Como, a ver, para entender un poco cuál fue la irregularidad. Primero, ¿cómo deberían haber sido elegidos estos jueces y cómo fueron? Y después, le quería preguntar qué significaba el Forum Shopping. Sí, señor. Primero y fundamental, es decir, usted, cuando le preguntan, uno dice, Tetamanti tenía preparada una sentencia favorable al grupo. Y si usted tiene prueba de esto, la pregunta, basta ver que usted, que la única garantía que hay es respetar las normas de procedimiento. Si usted no respeta la norma de procedimiento, es por algo. Entonces, en este caso es un sistema. Primero, la Cámara se aparta de la ley de subrogancia, ya desde el principio, en la situación irregular que tiene con las subrogancias. La ley de subrogancia establece con toda claridad, ley dictada a consecuencia, ¿no es cierto?, de un fallo de una acordada de la Corte Suprema, que era el caso Rosa, cuando establece los requisitos que debe tener una subrogancia. Es decir, un juez debe ser subrogado por otro de igual rango constitucional. Entendemos esto. Usted no puede cubrir el juzgado con un secretario, ¿no es cierto?, con un abogado, con un jubilado. Usted está vacante el uno, usted lo cubre, lo subroga momentáneamente, como toda subrogancia, con el titular del juzgado número 2, juez de igual rango que el que usted subroga. Esto la Cámara no lo aplica. La Cámara estableció un sistema de rotaciones semanales, convocando jubilados. Hasta ahí vamos, ¿no es cierto? Primera cuestión. Cada causa dos jueces, uno de trámite por semana y otro llamado a sentencia. Cada vez que había una autosentencia, cada vez que un expediente estaba en condiciones de tener sentencia, la Cámara sorteaba informáticamente entre todos los magistrados, entre todos los jueces, a quienes tocaba la sentencia, salvo el acta del 5 de septiembre, firmada por Recondo, donde designa a sorteo manual entre dos jueces únicamente, que además lo manifiesta uno de los dos, dice que le avisaron que había sido designado manualmente. ¿Quién era? Recondo y el otro juez, ¿quién era? Farrell. Okay. Entonces, ante la presencia del secretario, los dos dicen, procedido sorteo manual, designase para autosentencia al juez Tetamanti. ¿Cómo es el sorteo manual? ese pan o queso. ¿Te acordás cuando panini, entonces dalo, no, en serio. Entonces esto por otro lado motiva, ¿no es cierto? Cuando comenzamos con la denuncia que recuerde usted son además son encuadradas como presión a la justicia, las denuncias que comenzamos a hacer al respecto, la Cámara modifica el criterio cuando designa Torti, modifica el criterio y ya directamente juez subrogante semanal, ¿no es cierto? Y todas deben ahí restablece el criterio que todo expediente que esté en condiciones de llegar a sentencia debe ser remitido a la Secretaría para ser, dice la Cámara en la resolución, ¿no es cierto?, para ser sorteado de manera informática. Uh-huh, está claro. Esto, ¿no es cierto?, sigue avanzando la denuncia y directamente el otro día, 18 de octubre, la Cámara saca una resolución que dice, visto las repercusiones de las denuncias oficiales, la Cámara ha decidido cumplir con la ley. Ahora entonces directamente subroga como manera... Perdone que me ría, pero lo que pasa es que es impresionante la operación política y mediática que hay sobre esto. Pero ¿no? Claro, pero dice, visto las repercusiones que ha tenido, cúmplase con la ley. El artículo 1 de la ley 20. Entonces, directamente que el juzgado 1 debe ser subrogado por el juez del 2. Claro. Esto hasta ahí está la cosa, es decir, es un escándalo. Nunca, además, los jueces, los inferiores, los jueces de primera instancia, con legítima sorpresa, y prestaron, digamos, información, uno tras otro del Consejo de la Magistratura, diciendo que nunca habían sido designados a sentencia en un sorteo manual ellos. Casualmente, una sola, Tetamanti. Está clarísimo. Senador, también hay de parte del gobierno una denuncia, una recusación de uno de los camaristas, uno de los jueces de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial, claro, que de las carreras, que es muy impactante la cosa, porque el tipo se fue a Miami una semana con todo pago, visitó las oficinas de Cablevisión, está facturado a nombre del Grupo Clarín, la estadía, el Hotel 5 Estrellas, etcétera, etcétera, y es la persona que tiene, o sea, es la sala que tiene que decidir sobre una parte muy importante. Yo estoy medio espantado, senador, discúlpeme, a lo mejor... Perdóneme, sí. Que yo me ría, porque, es decir, usted recuerda cuando, o sea, el domingo pasado saca Morales Solá, en su columna, dice que yo hago con un idioma pornográfico, sí. Esto denuncio. ¿Usted se acuerda cuando yo dije que esto era como una hamburguesa? Sí, sí. Que cuanto más tiempo estaba al aire y más le daba la luz, pero peor olía. Bueno, ahí tiene... Entonces esto es una tramación, que esto es lo que está hoy en discusión. Lo que está en discusión acá no es, ¿no es cierto?, un grupo económico contra el gobierno. Lo que está en discusión es si la ley es igual para todos y si la justicia, los poderosos la manipulan o no. Eso es lo que está en discusión. O sea, cualquier ciudadano, cualquier argentino, llega, tiene un conflicto, que es en última instancia son los tribunales, y la manera de evitar resolver los conflictos por la vía directa, por el mano a mano, uno va, ¿no es cierto?, va a un poder independiente, cree que tiene razón, le dice acá esta cuestión, resuelvan. Entonces cuando termina la sentencia, todos los argentinos creen que ya terminó el caso, menos el multimedio, ¿no es cierto?, que le importa la sentencia, le importa la ley, espera que los gobiernos cambien, modifica las legislaciones, desacata. Esta es la muestra, porque es la expresión de un poder fáctico. Está claro, senador. Entonces, ahora, es cierto que en estos últimos 10 días o 15 días se activó, vamos a decir, de parte del Estado una serie de dispositivos institucionales que tienen que ver con la contención de estas actitudes que se generan desde un lugar corporativo y que tienen esta llegada hacia los jueces. La pregunta que le quiero hacer es, ¿hacia dónde supone usted que va a llegar esta instancia que se inauguró, digamos, en relación a esta discusión en estos últimos 15 días? ¿Qué es lo que va a pasar con estos camaristas? ¿Qué es lo que va a pasar con el juez Recondo? ¿Qué es lo que va a pasar con los integrantes del Consejo de la Magistratura que hace un día atrás denunciaban a Pretes? ¿Qué es lo que supone usted como escenario para los próximos meses o para los próximos días? Por lo pronto, en dos escenarios. Uno es la Comisión de Acusación y Disciplina del Consejo de la Magistratura, que está en proceso de instrucción los graves hechos denunciados contra Recondo en su doble calidad de magistrado digitando sorteos y en su calidad, ¿no es cierto?, de consejero bloqueando concursos. Esto marcha y ya ha habido declaraciones, ¿no es cierto?, informativas de todos los jueces del fuero. Esto avanza y necesariamente va a llegar un momento en el cual tiene que haber un dictamen, ¿no es cierto?, que apunta, o sea, hecho el descargo de Recondo en los términos del artículo 11, apunta o no a la instrucción de un proceso de institución. Ajá. Primera cuestión. La segunda cuestión, a medida que el tiempo transcurre, el bloqueo que los cinco victimizados, pues usted vio que hicieron, el jefe de la banda de agraviantes, que es Pinedo, lo desagravia a ellos en el día de ayer, hay un desagravio, ¿no es cierto?, a los cinco consejeros, cuando en realidad, digamos, quien inició la campaña de agravios fue Pinedo, Burrich, Amadeo, cuando formularon la denuncia penal contra los consejeros oficialistas. ¿Pero qué significa esto? A medida que el tiempo pasa, Aubat, como los otros consejeros, va a tener que explicarle a la opinión pública por qué bloquearon el concurso, por qué cuestionaron un concurso en el cual nunca ni siquiera pusieron una nota. No hay una constancia por escrito de impugnación alguna. Entonces, en la medida que los periodistas le vayan preguntando, acá hay 8 nombres, usted cuestiona a Gragari, que es funcionaria. Ahora, los otros 7 que usted cuestiona, ¿de qué le imputa? Y entonces, como no hay nada para imputar, es simplemente una maniobra de obstrucción, a medida que el tiempo pasa, también el posicionamiento de esta gente se debilita. Sí. Y necesariamente vamos a tener que llegar a la instancia que deba ser votado el concurso 258. Mm. Vea usted, cuando el ministro Alac dio la primera conferencia de prensa, la oposición lo acusó al ministro de Justicia de que gran parte del desquicio de las subrogancias de la Cámara se debían a que el Ejecutivo no había cumplido con el artículo 3 de la ley de subrogancias, remitiendo al Senado la lista de abogados de la matrícula federal para la designación de conjueces. Usted se imagina 40 listas, una sola vino al Senado. Una sola vino al Senado y se armó un escándalo por parte de la oposición diciendo que eran todos oficialistas. Por eso mismo, la cabeza del Ejecutivo, la presidenta, no ordenaba enviar listas, porque los juzgados no deben ser cubiertos con jueces provisorios. Es un remedio excepcional. Los juzgados deben ser cubiertos por los jueces naturales de la Constitución. Está clarísimo. Senador, la última pregunta, y es más personal, no tiene que ver con lo que veníamos hablando. Se está cumpliendo mañana el segundo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. Yo tengo entendido que usted tuvo algún tipo de relación con Néstor, lo conoció, se conocieron en algún momento de la militancia. Cuéntenos un poco qué es lo que le despierta de alguna manera esta nueva fecha, y también vinculado con lo que estábamos hablando, ¿no? Porque, ¿qué dice usted? Sí, señor. Con Néstor nos conocimos en La Plata, cuando él comenzó a estudiar en la Facultad de Derecho. Yo era secretario general de la agrupación donde él militaba, en la Facultad de Derecho, que era la Federación Universitaria de la Revolución Nacional, y así que venimos, digamos, con una militancia universitaria y barrial en la ciudad de La Plata. Yo la única manera de decir, yo todavía no, lo digo, o sea, de corazón, yo no me acostumbro todavía a la idea de que no esté, pero la única compensación que tengo es decir, el dolor poca compensa cuando veo aflorar el mismo día de su muerte esa multitud de jóvenes que conforman el esbozo, entiendo yo, de un nuevo sujeto histórico. Y estos son los dos, para mí, los dos elementos centrales del legado de Néstor. Por un lado, revalorizar la política como la estrategia al servicio del pueblo, y por el otro lado, haber generado con su reverencia, con su entrega, con su sacrificio, la motivación para que cientos de miles de jóvenes argentinos hoy entiendan que la política es algo trascendente y que la nación, su construcción justa y soberana, es un objetivo lograble y realizable. Senador, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes. Le mandamos un abrazo. Gracias. Era el senador Marcelo Fuentes, senador del Frente para la Victoria, contando detalles realmente impactantes sobre la situación que se está viviendo alrededor de una discusión sobre qué hacen los jueces con la justicia en este país. Sobre todo este final también interesante, digamos, la vinculación que hay entre eso que le pasa al tipo, digamos, como senador, y lo que le pasa por el corazón cuando se acerca una fecha como la de mañana. Tus ojos, la misma flor. Aliento, la misma sed.

de los tres poderes del Estado. Hay un grupo económico que quiere estar por encima del Estado argentino, que somos todos. Así estamos, Magallanes escuchó, entendió, ¿no es cierto? ¿Le arden las manos, Ofelio? No, devuélvame las manos. Sí, devuélvame las manos que están todas negras. Son las 10 horas, un minuto, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, dos décimas, la humedad 59%, cielo despejado. En la ciudad de Rosario, la temperatura 22 grados, una décima, humedad 60%, con cielo despejado. Juan Manuel Abal Medina recordó la figura del expresidente Néstor Kirchner a casi dos años de su fallecimiento. En declaraciones a Radio Nacional Rock, el jefe de gabinete destacó su condición de luchador incansable. Tengo sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado, el dolor obvio de la pérdida, que a veces a uno le cuesta pensar que Néstor no está más físicamente con nosotros todos los días, llamando de temprano. Por otro lado, el verlo cada vez más presente en un proceso de cambio, transformación, una mezcla, digo, de dolor y de alegría que en una figura como la de Néstor siempre nos genera cuando lo recordamos, ¿no? Y especialmente como son estas cuestiones del calendario cuando estamos llegando a estos dos años, ¿no? Que por un lado parece que fue hace nada y por otro lado parece que fue hace siglos, ¿no? Y Néstor siempre pensaba así, como que todo recién empezaba, como que todo lo bueno estaba por venir. Era un incansable luchador por el futuro, una persona que nunca se detenía en lo logrado, sino siempre iba por más. El cuarto y último sorteo 2012 del programa de crédito argentino se desarrolla en la sede de Lotería Nacional. Un total de 11.890 familias participa de esta tómbola que es presidida por el responsable de la repartición, Roberto López. Se desarrolla el cuarto y último sorteo del año del plan de construcción de viviendas impulsado por el Gobierno Nacional y cuando termine la jornada y sea sacada la última bolilla del bolillero en la Lotería Nacional, 59.186 familias serán las beneficiadas en total durante el primer año de vigencia de la iniciativa de créditos para la construcción de viviendas. Hoy participan 11.890 familias con terrenos para construir y luego se realizará un sorteo repechaje para las 30.414 familias que no resultaron beneficiadas en los tres sorteos anteriores. Se espera la presencia del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y del titular del CES, Diego Bossio. En Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. El gobernador de Santa Fe recibe en Rosario a legisladores nacionales por el denominado narcoescándalo. El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, recibirá a los diputados y senadores nacionales de la provincia para analizar el escándalo por la detención del ex jefe de policía, Hugo Tognoli. El encuentro será en la delegación Rosario del gobierno provincial y los legisladores kirchneristas se anticiparon que van a participar porque quieren escuchar las explicaciones del gobernador. En ese marco, el santafesino Agustín Rossi, jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, se reunió con sus pares en el Congreso de la Nación para unificar criterios antes del encuentro. Los legisladores destacaron la gravedad institucional del narcoescándalo en Santa Fe y consideraron que es imposible escindir el narcoescándalo de la provincia de la gravísima situación que se vive por la inseguridad. En relación a este escándalo, hay un nuevo capítulo. El ministro de Seguridad dispuso remover al jefe de drogas peligrosas de Rosario debido al faltante de una ametralladora. Se trata del comisario Oscar Romero, que pasó a disponibilidad junto a otros 20 miembros de esa repartición que hoy serían desplazados por distintas irregularidades. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Deportes. En el ATP de Basilea a las 11 de la mañana se presenta el tenista argentino Juan Martín del Potro. Va a enfrentar al sudafricano Kevin Anderson buscando las semifinales del certamen. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados, dos décimas, la humedad 59%, cielo despejado. En Rosario, la temperatura 22 grados, una décima, humedad 60%, también con cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 42 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 42 días para que cumplan con la Ley de Medios de la Democracia. La información no se detiene. Mañana más. Sí, 10 horas 7 minutos. Hola, querido. Primero que nada, dos héroes civiles que sueñan con llegar al premio Guinness de los récords. Desde hace tiempo, Esteban Insinger compone, miren lo que hace, compone un nuevo tema musical por día, lo graba y lo sube a internet. Ya está por llegar al tema número 1200 de su creación. Insinger es músico y dirige Laptork, que es una orquesta para laptops. Mira qué loco. Sí, se pueden escuchar en musicaldiario.com.ar y es parte de un proyecto llamado Diario Musical que se presentó ayer en la Biblioteca Nacional. Y desde el miércoles hasta hoy, el conductor de radio Santiago Schaeffer persigue el récord de estar frente a un micrófono durante 60 horas seguidas. Mirá vos qué loco, sí, Santi. Perdón, el mono Schaeffer. Sí, claro, le mandamos un abrazo grande a Santi, obvio. En Blue de 100.7. Y hoy a las 7 de la mañana cumplió 48 horas. Y a las 7 de la tarde cumple 60 para batir al récord. Y es el récord, ¿no? Un español, pero lo quiere traer aquí en Argentina. Está escribiendo radio, ¿no? Mirá, bueno, mucha suerte para Schaeffer, entonces. Un abrazo grande, Santi. Y esta noticia que me partió el alma, me partió el corazón. Jorge Álvarez, un mítico personaje de los años 60 y 70, pionero de muchísimas cosas, de la edición de libros, impulsor del inicial rock argentino, muy reconocido, muy homenajeado en el país. Hace muy pocos meses hubo una retrospectiva de su trayectoria en la Biblioteca Nacional. También se estrenó un documental sobre su vida musical. Atraviesa una seria dificultad económica. Álvarez tiene 80 años, vivió en España casi 40, regresó no hace tanto con proyectos, bueno, pero se ha ido quedando sin recursos. La gente de la editorial Eloisa Cartonera quiere ayudar a Álvarez, que necesita una vivienda, que quiere trabajar. Para todos quienes quieran contribuir con ese bello gesto de Eloisa Cartonera, tienen que escribir a bellezacartonera@hotmail.com. Pero me da la sensación de que en estos casos, como los de Álvarez, el Estado debe dar una palabra contenedora y reparadora. Así como hay una casa del teatro. Totalmente, estaba pensando. Así como hay una casa del teatro, debería haber para este tipo de gente, para ese tipo de intelectuales que han honrado con su tarea un tramo de la vida argentina. Debería haber un auxilio, ¿eh? Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. La Casa de la Cultura, no sé, algo. Algo, sí. Me parece buenísimo. Gracias, Ula. Mañana más. Mañana más. Sí, 10 horas 10 minutos, Brienzas. Bueno, hoy se hace un homenaje a Jorge Abelardo Ramos. Y uno de los disertantes va a ser el secretario de Cultura, Jorge Cosia, que estamos en comunicación con él para preguntarle sobre este homenaje a Jorge Abelardo Ramos, porque se cumplen, si mal no recuerdo, 60 años de la creación del Partido Socialista, en la rama que lideraba Jorge Abelardo Ramos. Jorge Cosia, ¿cómo le va? Hernán Brienza lo saluda. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo está? Va? ¿Bien? ¿Cómo va a ser el homenaje hoy a Jorge Abelardo Ramos? ¿Puedo? Ah, te quedaste con la anterior, Jorge. Te lo íbamos a preguntar. No, por eso, yo empezaría por Jorge Álvarez. Sí. Dale, Jorge. Yo ayer firmé un nuevo contrato para Jorge Álvarez, que ya estaba contratado por la Biblioteca Nacional. Y con esta firma yo creo que, no digo que vaya a llevar una vida, pero va a estar mucho más tranquilo. nos hemos ocupado de inmediato. No queremos publicidad con esto, pero debo decirlo, porque si no pareciera... Claro. No, está bien. Porque además hay que agradecerle, obviamente lo hice a Cartonera, pues me enteré por ellos, pero también cuando me entero que ya Álvarez tenía una mano tendida de cultura, de la biblioteca de Horacio González, pero que no es hacerle un favor a Álvarez, es en realidad un acto de justicia. Vamos a decir que el gobierno, en el área que a mí me compete, si hay algo que ha tenido es una plena sensibilidad sobre algunas variables. En primer lugar, personas de gran trayectoria cultural que por edad y salud han necesitado esa mano. Y bueno, la presidenta nombró embajadores de la cultura en distintos rubros a Leonardo Fabio, a Nelly Omar, a Isabel Sarli y a César Isela. En todos los casos, personas que requerían esa mano tendida. ¿Me explico? Claro. Y estoy hablando no de un honor, sino también de una retribución a lo que son vidas enteras dedicadas a su actividad. Uh-huh. Y que llegan a una edad importante o a problemas de salud. Yo podría citar a César Isela, que dijo hace dos días cuando estuvo en Cultura: esto llegó justo a tiempo. Así que, con respecto a Jorge Álvarez, lo mismo. Nos enteramos y de inmediato, mi proyecto además es que el año que viene en el mercado de industrias culturales sea homenajeado, como ya lo fue en una muestra en la Biblioteca Nacional. Está claro, Jorge, pero Lucho Galéndez, ¿cómo te va? ¿Qué decís? ¿Qué tal? Pero hacía un planteo que a mí me pareció interesante, que es que así como existe una casa del teatro donde hay mucha gente que viene del palo actoral y se va a retirar allí, también podría existir un espacio en donde mucha gente de la cultura, que en determinado momento se corre o lo corren de los circuitos de la circulación habitual, tener un espacio en donde poder compartirlo. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece una cosa muy loca? Sí, me parece complejo, sí. Por lo menos. Te voy a explicar por qué. Porque Actores tiene un sindicato y hay una casa del teatro que se construyó con un edificio, y cuando hablamos de actores estamos hablando de 3.000 actores, que los que llegan a la edad de la necesidad son un reducido grupo. Y si hablamos de la cultura, solamente personas que editaron más de 3 libros, ¿con qué variable? ¿Con qué medida? Claro, estamos hablando de 100.000, 150.000 personas. Claro. Es decir, entonces, no es tan... Tendríamos que expropiar el Sheraton, por ejemplo. Ya no sería para hacer el hospital de cuna, sino para hacer un gran geriátrico. Claro, no está mal, Jorge. Está mal la idea. Ya se pensó en los años 70, no sé si recuerdan. Pero yo creo que lo que hay que... En primer lugar, puedo decir, no todas las personas que llegan a una cierta edad les pasa situación, claro. Algunos sí, otros no, y bueno, nosotros estamos atentos a esto. Es más, estamos atentos también cuando tienen problemas de salud, porque pronto no tienen obra médica, bueno, también estamos atentos, claro, ¿no? Claro, no nos gusta publicitarlo. Jorge, Carlos Solano, que te saluda. Sí. No, celebro realmente la firma de ese decreto tuyo ayer, pero lo que digo es que no hoy... No es un decreto, sino es un contrato. Bueno, sí, perdón. Lo que quiero decir es que hoy la gente vive mucho más que antes, y entonces a veces esos fondos acumulados a lo largo de una vida se extinguen, se van. Este hombre vivió muchísimos años en España, y entonces no tuvo la posibilidad, por ejemplo, de tener una propiedad acá que le permita vivir. Hoy está viviendo en un hotel, ¿viste? Sí, yo creo, mira, la nueva situación de él con una ayuda que le... Porque además no se trata solamente que tengan contrato, hay que ayudarlo a ver... El problema de vivienda no es, bueno, me mudo de hotel. Los hoteles son muy caros, entonces claro, hay que ayudarlo a alquilar un departamento, a amueblarlo. Bueno, tiene... Seguro. No solo tiene una gestión, tiene hemos movilizado también a los amigos, y lo que ha hecho, lo hizo Cartonera, es más que valorable. Uh-huh. Te cuento un chisme, digo, cuando él volvió con el proyecto de hacer con Chiquita Constela, que lamentablemente en el interín falleció, de volver a hacer eso que él hacía, que él hizo en la primera etapa de la editorial Jorge Álvarez, que era la reedición de las crónicas de Buenos Aires, crónicas del sexo, crónicas de sí, sí. Bueno, eso quería hacer por ahí, eso también puede ser un buen proyecto como para ayudarlo. Sí, por un buen proyecto, digo, de la Secretaría igual de Cultura. Es, por eso digo, yo no estoy muy interiorizado de él, cómo está, pero he dado instrucciones al equipo de Industrias Culturales de que se aboque a, bueno, a, porque, a ver, lo valoramos. Por eso es muy difícil acá medir, ¿viste? Porque todo lo que ocurre con cultura es una desmesurada, y lo digo con cierto orgullo, desmesurada demanda, donde casi todo se espera del Estado, ¿me explico? Cuando en realidad, o sea, ¿qué quiere decir? Que están los, bueno, nosotros podemos detectar estos casos como los que acabo de mencionar, y lo hacemos sin mucho bombo. Yo casi diría que siento un poco de pudor de estar hablando de esto, porque no me gusta exponer. Lo puedo hacer claramente con los embajadores de la cultura, porque es un honor. Pero Jorge, es un bello gesto, ¿por qué no lo vas a exponer? Y digo, y es un criterio que viene desde la presidenta misma, de este reconocimiento. ¿Cuándo se hizo esto? ¿Cuándo se pensó? Estamos hablando de Nelly Omar, que fue proscripta. Estamos hablando de Leonardo Fabio, que estuvo 17 años sin filmar. Estamos hablando de Isabel Sarli, que fue, su vida fue un calvario, simplemente porque plantea y forma parte de un género inofensivo y alternativo, que fue censurada, denostada, ofendida, porque exponía el cuerpo, digamos, y es un clásico argentino, digamos. Estamos hablando de César Isela, ¿qué puedo decir? Uh-huh. Y estamos hablando de Jorge Álvarez, que por otro camino tenemos la... Ahora, la verdad es que yo ayer, por ejemplo, estaba en... Lo cuento esto porque, bien, no soy un funcionario y soy un funcionario público. Yo estaba en la inauguración de la muestra de Corea en... de la muestra de arte coreano y de cultura coreana en el Palais de Glass, ¿no? Uh-huh. Y estaba hablando con Yuyo Nue y con otra artista plástica, Susana Rodríguez. Y Yuyo, muy desconsolado, me planteaba que hay una obra de él en Misiones que no se sabe dónde está. Ustedes no se dan una idea de la cantidad de casos que hay de este tipo, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a intervenir y vamos a ver. Y todo se nos reclama, o sea, todo se le reclama a un Estado en un país donde... Es cierto que muchas veces sin el Estado no puede haber expresiones artísticas como de pronto de otros lugares. Estados Unidos, Europa, están llenos de fundaciones donde las fundaciones se ocupan. Acá las fundaciones también existen PROA, existen uh-huh. el MALBA, hay iniciativas, pero la proporción Estado-iniciativas es absolutamente mayor. Entonces muchos esperan de nosotros. Ayer también estuvimos en una reunión con los representantes, estamos haciendo un seminario con la Embajada de Francia y con el Ministerio de Cultura y Comunicaciones de Francia. Francia tiene 2.700 millones de euros de presupuesto en cultura y comunicación. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Uh-huh. Y nosotros somos un país que tiene mucho menos. Entonces hay cosas que podemos hacer y cosas que no. Construir una casa para albergar a hombres mayores de la cultura sería una cosa magnífica. Ahora, realmente yo tengo que dar un diagnóstico de esto. ¿Con qué vara medirlo? ¿Cómo establecerlo? ¿Sobre qué situaciones? Uh-huh. Bueno, como verán, es un problema complejo. Cosia, hoy a las 19 en el Hotel Bauen se va a homenajear a Jorge Abelardo Ramos, que fue el fundador del Partido Socialista de la Izquierda Nacional. Se cumplen 50 años de la fundación de ese partido. Va a estar con el teórico político Ernesto Laclau y juntos van a hablar de Ramos. ¿Qué significa Ramos hoy, a 50 años de la creación del Partido Socialista? Bueno, Ramos para mí es uno de los grandes pensadores políticos e historiadores de la historia contemporánea argentina, ¿no?, del siglo XX. Sin duda, un hombre que viniendo de un pensamiento de matriz marxista, libró la doble batalla de combatir el pensamiento colonizado y dependiente, y dentro de esa batalla librarlo también contra un pensamiento de izquierda colonizado y dependiente. Pero lo hizo no en contra de, sino a favor de la comprensión de nuestra propia historia. Fue un revisionista. Hay dos grandes corrientes de revisionismo, una diría yo nacional o nacionalista y otra de izquierda nacional, que ambas están reconocidas en sendos premios del Instituto Dorrego, ¿no? Hay un premio José María Rosa y hay un premio Jorge Abelardo Ramos. Y Ramos fue quien de alguna manera conforma obras esenciales como Revolución y Contrarrevolución en la Argentina, su Historia de la Argentina, y en particular Historia de la Nación Latinoamericana, ese libro que, habiendo sido escrito en 1969, fue redescubierto por el presidente Chávez, y que es una pieza fundamental, ¿no? Porque para integrar América Latina, lo primero que hay que hacer es integrar el relato, porque para desintegrarla lo primero que hicieron fue desintegrar los relatos. Así que Ramos es un tipo esencial. Cuando a mí me preguntan qué puedo leer, yo digo, bueno, si que te, yo te recomiendo Ramos. Hasta hace poco no estaban sus libros, ahora han vuelto a aparecer, están. Yo he tenido el honor de hacer dos prólogos, uno para su edición en español, su revisión en español de la editorial Peñalillo, Continente de Peñalillo, y una edición que salió en Brasil, al portugués, y hasta se está hablando de una edición en chino y otra edición en inglés. Una última pregunta que tiene que ver con... La presidenta habló de la batalla cultural ya hace muchísimos años, en el 2007, y estamos a las puertas de la gran combate final con el grupo Clarín, que tiene que adecuarse a la norma, a la ley argentina, a la ley que salió del Congreso, elegida democráticamente. ¿Cómo te imaginas el 10 de diciembre? Bueno, yo me imagino el 10 de diciembre en una expresión de este combate, obviamente. Todo poder, hay una soncera nueva que suele asociar al gobierno con el poder. El gobierno es un gobierno, que en realidad se caracteriza, además de por gobernar, se caracteriza por enfrentar poderes hegemónicos. Todo gobierno nacional y popular, sea el de Perón, el de Irigoyen, el de Dorrego y el de Rosas, se han caracterizado en muchas veces no por tener el poder en plenitud. Tener el gobierno no es sinónimo de tener el poder. Y este gobierno enfrenta permanentemente poderes. Basta citar el caso de cómo los fondos buitres han logrado retener una fragata como la fragata Libertad, ¿no? ¿Dónde está el poder? El poder lo tienen los fondos buitres, que son capaces de cooptar un gobierno entero y la justicia o la justicia de ese gobierno para intereses que son verdaderamente miserables, de usureros. Entonces la pregunta, ¿tiene el gobierno el poder? Fíjense, en este caso en Ghana lo tienen los fondos buitres. Y en materia de comunicación, lo que yo espero que el 10 de diciembre empiece a tener plena vigencia la libertad de expresión. Porque acá no estamos hablando de una lucha, estamos hablando de que la libertad de expresión en la Argentina ha estado cooptada por un poder hegemónico que, controlando resortes fundamentales en lo gráfico como papel prensa, en lo audiovisual televisivo, como el monopolio de la cadena, de manejar el sistema de cable, prolongado a su vez en un sistema también monopólico y hegemónico, que se expresa controlando y determinando quién puede estar o no en el sistema de cable. Entonces, acá lo que está en juego es la libertad de prensa. A ver, no va a desaparecer ningún diario, no va a desaparecer ningún canal, no va a desaparecer ninguna empresa. Lo que va a aparecer y tendría que aparecer es la posibilidad de que no exista un dedo largo, censor, represor de alternativas más libres y genuinas de comunicación en la Argentina. Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Nación, muchísimas gracias por este contacto con Mañana Más. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Chao, hasta luego. Mañana Más. Comienza espacio publicitario. Siempre juntos. Siempre juntos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Comunicate. Nacional. Nacional. La radio pública argentina. Una radio con imagen. Ciclo de cine nacional. ¿Cómo puede presentarse a una cosa que uno tanto ama? El pueblo. Martes 30. 19 horas. Perón. Sinfonía del sentimiento. Documental realizado y dirigido por el cineasta Leonardo Favio. Cuenta la historia del general Juan Domingo Perón, desde su origen hasta su fallecimiento en julio del año 1974. ¡A levantarse en esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos! En el auditorio de la radio. Entrada libre, gratuita y anticipada. Capacidad limitada. Nacional. Una radio en continuo movimiento. Los Cuatro Fantásticos. Domingos, 4 a 6. Con Agustín Camisa, Rodrigo Lamardo y Nicolás Rosinski.

y dice lo siguiente a Ulanowski. Charlie Ulanowski, que estás en la radio, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu crítica, hágase tu voluntad en la ficción como en la comedia. Danos hoy nuestra entrada de cada jueves, perdona nuestras ausencias como también nosotros perdonamos a los desagradecidos. No, perdona más. No nos dejes caer en el DVD y líbranos de Clarín. Amén. Esteban Uber. Está bueno. Una blasfemia. ¿Eh? Perdón, una blasfemia. Blasfemia. No, no era para usted igual, ¿eh? ¿Eh? A mí me pareció. Mire, Carlos, yo sé que esto a usted. Sí, que hay uno para Magallanes. No. Hay uno para Magallanes que lo estamos censurando, pero bueno. No tienen coraje. Claro, vamos a buscarlo. 10:31 se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados una décima, la humedad 59%, cielo despejado. El país recuerda a Néstor Kirchner a casi 2 años de su fallecimiento. Los intelectuales nucleados en carta abierta lo homenajearán mañana en el Parque Lezama. Será donde el expresidente compartiera una asamblea con integrantes de la agrupación en su primera aparición pública tras las elecciones legislativas del año 2009. Daniel Míguez, autor del libro Kirchner Íntimo, evocó que el objetivo de Néstor Kirchner era ser presidente recién en 2007, pero la realidad se le anticipó 4 años. Él se había preparado mucho para ser alguna vez presidente, pero también la realidad se lo anticipó por lo menos 4 años, porque su objetivo era ser presidente en el 2007, y en la elección del 2013 él pensaba hacer una buena elección como para posicionarse, que la gente lo conociera, y competir con chances recién en el 2007. Todo se precipitó, me dijo esta frase que no me olvidó nunca, estábamos en un bar, él tomando té con limón y un cortado, té con miel, él me dice, yo sé que soy un mal candidato, pero si gano voy a ser un buen presidente. Vinculan la causa del derrumbe del supermercado en Neuquén con una obra en construcción contigua. Lo estimó el secretario de Coordinación de la Municipalidad Local, Marcelo Bermúdez. Recordemos que la caída del techo del super Cooperativa Obrera provocó la muerte de al menos 5 personas. Bermúdez dijo que cuando los bomberos y la policía ingresaron al lugar para realizar las tareas de rescate y remoción de escombros, se ve que hay una obra en construcción que es de difícil visualización desde la vereda. El tiempo. Temperatura 24 grados una décima, la humedad de 59%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema. El sábado recordamos juntos al presidente, al estadista, al militante, al hombre. Soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. Néstor Kirchner. Audios, entrevistas, invitados especiales y notas inéditas para recordar y seguir analizando a la persona que marcó con hechos el camino de la nueva Argentina. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. Néstor Kirchner. Un sábado y una programación especial donde 3 mujeres recuerdan la obra, la gestión, la palabra y el pensamiento de Néstor Kirchner. De 8 a 10, Mona Moncalvillo. De 10 a 12, Julia Mengolini. De 15 a 17, Mariana Moyano. Seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. Este sábado, Néstor Kirchner, la memoria y el presente se unen con vos a través de la radio pública. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades. Si no es así, prefiero el olvido. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Un país en movimiento. Mañana más. Sí, 10 horas 35 minutos en este momento estamos. Llegó, apareció. Por fin. Pintó. Por fin. El señor, ¿por qué? No, porque un poco de prestigio a esta mesa tan conurbana, sí, ¿no? Le da la presencia inigualable del que va a mencionar usted ahora. Señor Pedro Brígger. ¡Bravo, Pedro! ¡Apareció! Tráiganos el mundo, Pedro. Nosotros remamos y este se lleva a los laureles. Estuve en Magallanes, en un lugar que a usted le gusta mucho, ¿eh? La comuna de Providencia en Santiago, donde vive la gente bien, sí, la, lindo, gente, la gente rica. Providencia. Donde el alcalde es Cristian Labé, militar, retirado, que fue jefe de la escolta del general Pinochet. Linda Providencia, ¿no? Cris. Lindo lugar. Cris, nosotros lo llamamos Cris. ¿Cómo van a bautizar a la fragata Libertad ahora de cuando venga? La tienen que rebautizar. Sí, ¿a qué se le ocurre? No sé, ¿no? Dictadura, la fragata dictadura, la fragata dictadura, no, dictadura, dictadura, con C. Vamos con la información de Chile, ¿no? A ver, te quiero hacer una pregunta primero, una que me tiene preocupado a mí personalmente, que es que en Santiago, en Providencia, están haciendo un shopping que es realmente impactante. Es un shopping de Miguel, 50 pisos. Es un gran edificio, una gran torre que va a traer una complicación en esa ciudad muy importante porque significa el desplazamiento de miles y miles de personas. Es como si vos en Palermo, para poner un barrio, o en San Telmo, pones un lugar en donde de pronto todos los días entran y salen 50.000 personas. Le das una movilidad a la cosa para la cual se va a agotar. Providencia no tiene, no vas a poder circular en vehículo, ese tipo de cosas. Vas a tener que caminar por cómo está la cosa. Al margen de eso, hay elecciones en las alcaidías, ¿no es cierto?, de todo Santiago. De todo el país, por eso, todo el país. Por eso justamente Cristian Labé, este militar que es el alcalde de Providencia de 1996, está haciendo una gran campaña para tratar de destituirlo, y más que de hablar de cosas de la vida cotidiana y puntuales, hay toda una movida. De hecho, por YouTube están circulando muchos videítos. Las redes sociales funcionan de una manera impresionante en Chile, que se llama Todos contra Labé, Providencia ya no es facha. Como diciendo, ya no es un lugar regenteado por los fachos. Recordemos que en la comuna de Providencia, que está muy muy muy cerquita de la Moneda, de la, sí, parte, claro, central de Santiago. Es como hay centro, es el centro, es el centro de funcionamiento administrativo, exactamente, etcétera. Que hay una avenida que se llama 11 de septiembre, sí, claro, claro, que lleva el nombre por el día del golpe de Estado de 1973. Que la quieren cambiar, pero no le dan pelota. No, eso más o menos. Bueno, está desde el 96, claro, gobernada por este militar, sí, que yo le decía a los chilenos que cordialmente me invitaron a la Universidad de Valparaíso a dar conferencias, que la ve... En la Argentina no solamente no podría ser candidato, sino que probablemente no podría caminar libre por la calle. Claro. Bueno, en Chile sí, no solamente que camina, sino que desde el 96 es el alcalde de una de las comunas más importantes de Santiago. Hay elecciones con algunas características muy particulares, es muy particular la sociedad chilena. Por ejemplo, la gran candidata, no candidata, es Michelle Bachelet. Michelle Bachelet tiene un cargo en Naciones Unidas. Todas las encuestas la dan como ganadora para las elecciones de las presidenciales del año que viene, pero ella todavía no dijo si va a ser candidata. Todas las encuestas la dan ganadora. Si no es candidata, se va a armar un lío en la Concertación, que ya hay un lío interno, impresionante. Su foto está por todos lados apoyando a los candidatos en las comunas, en las alcaldías, en los concejales. Pero yo no vi ninguna foto, yo no la vi, puede que la haya, de Bachelet abrazando a un candidato, todo Photoshop. Está o atrás o adelante de los candidatos. Qué impactante. ¿No? O sea, es la madre, para así me la describieron. Una madre distante, digamos. La madre distante que no abre la boca, sí, que en el 2011 no dijo nada sobre la revuelta estudiantil, sobre las gigantescas movilizaciones. No dice una palabra de lo que pasa en Chile. Ahora, todas las encuestas la dan como ganadora. ¿Vive en Chile? No. No. Está justamente en un cargo de Naciones Unidas y está en Estados Unidos, va por diferentes lugares, lo tiene que renovar ahora dentro de poco y ahí se va a saber si va a ser candidata el año que viene o no. Recordemos que en Chile no hay reelección, que por lo tanto Sebastián Piñera no puede presentarse como candidato. Y se da una particularidad, la derecha no tiene un candidato fuerte y la izquierda no tiene, la izquierda o la Concertación no tiene un candidato fuerte, ninguno de los dos, hasta que Bachelet diga si es que se presenta como candidata o no. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, yo estuve solamente en, bueno, estuve en Valparaíso y en un programa de televisión por cable muy visto de un joven periodista que se llama Copano, Nicolás Copano, que trabajó con CQC y con Duro de Domar, pero en Valparaíso pude ver una gota de lo que es la represión en Chile, porque había una manifestación de estudiantes afuera de una universidad, cortando el tránsito, una de las vías, la Universidad Santa María. Al poco tiempo llegaron los carabineros, guanaco. 5 carros de asalto, los guanacos, los zorrillos, como los llaman ellos. Los universitarios, que eran 30, no eran 500. Yo ayer caminé por la calle Defensa acá, cortaron unos excombatientes de Malvinas durante varias horas la calle, la policía los guiaba, no pasó absolutamente nada. En Chile vinieron al ratito 5 carros de asaltos para 30 estudiantes que estaban cortando una ruta, que apenas llegan los carabineros, los estudiantes abandonan el corte y se meten dentro de la universidad. Impresionante lo que contás. ¿Qué hacen los carabineros? Empiezan a tirarles agua adentro, que está adentro de la universidad, que está mezclado con productos químicos que dicen que arde mucho y que está muy sofisticado el tema de la represión en Chile. Y yo miraba eso y decía, pero si levantaron el corte, que además tampoco duró tanto, habrá durado 15 minutos, y ni siquiera los automovilistas protestaban el corte. Y no, inmediatamente comienzan a reprimir, porque es represión eso, e incluso dentro de la universidad. Vos sabés que me han contado algunos estudiantes chilenos, que yo conozco a través de mis sobrinos, esta cosa de que, como un episodio muy exótico también para, vamos a decir, la fuerza o la dinámica de la fuerza represiva en Chile, que es que de pronto un carabinero se plantaba en el medio de la represión, y el tipo decía, no aguanto más, y se sacaban el uniforme y se quedaban en calzoncillos, y pasaban a integrar la marcha. Entonces, ahí es donde vos decís, bueno, acá evidentemente hay algo que le hace ruido a todo el mundo, porque que un ruido llegue a la conciencia de un carabinero para que se desarme de esa manera frente a lo que supuestamente el enemigo, evidentemente algo grosso está produciéndose, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Ahora, hoy va a haber un cierre de campaña, no campaña, en realidad de una movilización juvenil que lo llamó el carnaval fúnebre de la clase política y que llaman a no votar. Y están liderados por una estudiante secundaria, Eloísa González, que además abiertamente dijo que es lesbiana. Algo que irrita desde todos lados. ¿Es la misma chica que la del año pasado? No. Esa es todo lo contrario. Camila Vallejo, linda, Camila blanquita, Vallejo, miembro del Partido Comunista, dentro de la institucionalidad, más allá que se dijeran barbaridades también de ella. Y además el Partido Comunista tiene una participación electoral importante este fin de semana porque ha logrado un acuerdo con los otros partidos de la Concertación en lo que ellos llaman pacto por omisión. Entonces, en algunos lugares donde el Partido Socialista presenta candidato, los otros miembros de la Concertación o que la apoyan no presentan candidato, porque por el sistema binominal muy fuerte que hay en Chile, no es proporcional, gana solamente uno. Entonces, el Partido Comunista tiene candidatos en diferentes lugares donde los otros partidos de la Concertación, por omisión, compiten con ellos, y un dirigente estudiantil muy importante el año pasado, que se llama Camilo Ballesteros, es candidato a una de las alcaldías en Santiago. Pero lo interesante también es que quienes encabezan el llamado a no votar son aquellos que por primera vez ahora pueden salir a votar, porque se cambió la legislación electoral para que fuera más fácil votar y no inscribirse como era en el pasado, era todo un sistema bastante complejo. Bueno, contradicciones de una sociedad que siempre hay que decirlo, el año que viene se cumplen 40 años del golpe de Estado, de una dictadura que no se fue por la puerta atrás ni fue derrotada. Pactó para irse, negoció. Por eso Pinochet pudo permanecer al frente de las Fuerzas Armadas, por eso Pinochet pudo ingresar al Senado en el 98. 9 senadores designados, claro. Pudo volver como volvió, y por eso la inmensa mayoría de los militares y los que cometieron atrocidades están libres. ¿Te gustó Valparaíso, Brigger? Me encantó, yo había estado... Tenés que ir los 31 a la explosión de los... Parece que es una de las maravillas mundiales, la explosión de los fuegos artificiales el 31 de diciembre a la noche. Van miles y miles de personas y sobre el puerto hay una exposición así de fuegos artificiales que dura como 4 horas. A mí me encanta. Me dijeron que quieren construir un mall también en el medio del puerto en Valparaíso. Hay una discusión fuerte. Hay una discusión fuerte. Es una ciudad muy bella, construida sobre los cerros y el puerto, pegadita a Viña del Mar, casi como que se están juntando, aunque Viña del Mar es algo completamente diferente. Y hay un proceso ya hace varios años de reconstrucción de los cerros y convertir, para que entiendan nuestros oyentes, una especie de La Boca, casas de chapas, claro, que se venían abajo, hoy son pequeños hoteles boutique, todo muy chic, oui, mucho oui, francés que tiene hostal, restaurante. Comió loco, comió pastel de jaiba, comió paila marina. Paila marina, sí, no puedo comer todo, macha, no, sí, no macha, se puede en dos días comer parmesana. Absolutamente todo. Pero un último dato respecto de Valparaíso, que también lo hace muy particular, hay ascensores en el cerro. Sí, claro. Como la ciudad está construida sobre cerros, construyeron a principios del siglo XX ascensores para que la gente pudiera subir. La mayoría de los ascensores no funciona porque no va a la parte turística. Fíjate tú, el señor Pedro Bríguez. Lo voy a decir con un poco más de fuera, porque la verdad es que el tipo estuvo comiendo ahí en la machas costa. Machas a la parmesana. Machas a la parmesana, que arriba. El señor Pedro Bríguez. Pero si no me fui todavía. ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo! ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo, bravo! Mañana más. Y cobra por eso. Donde estés, estamos. Al aire en línea. Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. El primer clásico del domingo. Astor Piazzolla. Domingos 11 a 12. Con Víctor Hugo Morales. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 10 de la mañana. 46 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Un programa único. Para escuchar sin perder una palabra. Carlos Ulanovsky recibe a los actores Cristina Vanegas, Mónica Villa y Alan Saab y el coordinador nacional de programa de orquestas y coros infantiles y juveniles, Claudio Spector. Prende la radio y disfruta Nacional. Este sábado desde las 13 en Reunión Cumbre por Nacional, Argentina. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar. Con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. En mi propia lengua. Domingos 16 a 18. Con Tom Lupo. Mosquito Sancineto. Gabriela Borrelli. Y Ana Susil. RadioNacional.com.ar. Entérate al instante de lo que pasa en la Argentina y el mundo. www.radionacional.com.ar. Más. Mañana más. Sí, 10 horas 48 minutos en este momento nace en China. ¿Qué pasa? ¿Por qué mira de esa manera? No, noto el rostro ya un poco tenso ante la aproximación del superclásico de Hernán Brienza, sí, ¿no? Sí, porque sí, lo noto un poco tenso, todos sabemos su fanatismo por River Plate. No al rostro me refiero. La tensión. Después va a estar conversando con nosotros un rato Santiago Lucía, justamente alrededor de lo que se viene. ¿A qué hora es el partido, Santi? Que me olvidé ahora. 15:30 el domingo. 15:30. ¿Tenés entrada? ¿Todo? ¿Ya tenés todo preparadito? ¿Vas a estar por ahí? Yo voy a trabajar, sí. Me parece muy no bien. No tengo entradas para revender, pero si igual alguno se quedó fuera del clásico y quiere ver si hay una remota posibilidad de poder ingresar al Estadio Monumental, se puede comunicar conmigo. Algo vamos. Bueno, Santiago, serio. Vamos a hablar un poco de la situación gratis que se está viviendo en la provincia de Santa Fe a partir de la denuncia que se conoció la semana pasada, el fin de semana pasado, justamente después de una investigación de la Policía de Seguridad Aeroportuaria alrededor de la actividad narcotraficante de la principal autoridad policíaca de la provincia de Santa Fe. Estamos hablando del jefe de la policía de Santa Fe. Vamos a ponernos en comunicación con Diego Frisco, que es periodista de Radio Nacional allí en Rosario. Diego, ¿cómo te va? Lucho Galéndez, hoy. ¿Qué decís? Buen día, viejo. ¿Qué tal, Lucho? Buen día. Aquí estoy, bueno, vos que conocés bien Rosario, en la Plaza San Martín, frente, sí, a la delegación del gobierno santafesino, donde hace aproximadamente media hora terminó de mala manera la reunión que había convocado el gobernador de la provincia, Antonio Bonfatti, con legisladores nacionales. En este caso, los legisladores del Frente para la Victoria se retiraron de la misma porque la reunión era cerrada, era en cierto modo sin acceso a la prensa. Rossi dijo que, Rossi como vocero, ¿no? Agustín Rossi como vocero de los legisladores santafesinos y de su carácter también de presidente del bloque, pidió que la reunión sea abierta a la prensa. Bonfatti dijo que no y terminó ahí la reunión. Ya. Lo cual es mucho, empeora la situación, ¿no? Digamos que no alcanzó a hacer una reunión, ¿no? Eso. Exacto, no alcanzó a hacer una reunión, o fue una reunión que siguió luego con los diputados del Frente Amplio Progresista, pero diezmada, porque bueno, no es lo mismo la representatividad política que tiene una reunión que estaba convocada con todos los dirigentes políticos de la provincia de Santa Fe que de esta manera. Digo, ¿qué repercusiones hay en relación a cómo fue el gobierno de la provincia de Santa Fe decodificando esta situación tan conflictiva respecto de las fuerzas de seguridad? ¿Qué es lo que ha aparecido como novedad en esta semana? Y las repercusiones son negativas en la sociedad, porque vemos que hay un enorme desconcierto, ¿no? No se sabe. Es más, ayer el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, habló con los diputados nacionales, con los diputados provinciales, y reconoció, lo que hoy está en la tapa de algunos matutinos, que el gobierno no puede controlar a la policía. Esto está hoy en la tapa de los diarios. Creo que eso también ha influido para que la reunión sea secreta o pretenda ser secreta, porque la verdad que el desconcierto está ahí. Yo creo que no toleran una reunión abierta porque la situación es muy delicada y no alcanzan a encontrarle una solución. Vos fíjate que ha quedado a cargo de la policía de la provincia el comisario Cristian Sola, que era el segundo de Tonioli, y que lo primero que hizo fue poner en duda la denuncia contra Tonioli. Entonces, la señal de cambio, la señal de encarar este tema de otra manera no aparece. Y por eso, de alguna manera, se está entendiendo que no hay una coerción política para esa movida, ¿no? Claro, no. Intentaron ahora a través del diálogo, pero bueno, no quisieron que el diálogo sea abierto, y es por eso que los diputados del Frente para la Victoria se han retirado. Con lo cual, tenemos ahora dos problemas. O sea, el problema institucional de la crisis policial, pero el otro problema que se suma ahora, y que podría ser el resumen de la nota, es la falta de diálogo. Claro. Que vos sabés que para encarar un tema de esta naturaleza, para querer solucionarlo, hay que empezar a dialogar. Y bueno, el diálogo se quebró hace media hora. Diego, hubo en esta semana, de parte del gobernador Bonfatti, una declaración diciendo algo así como, bueno, no me dijeron nada, que estaban investigando algo de esta naturaleza que implicaba al jefe de la policía de la provincia. Y por otro lado, el secretario de Seguridad, Bernie, le dijo, bueno, se trata de una operación secreta, no se trataba justamente de abrir la información respecto a la investigación que se estaba haciendo. ¿Hubo alguna otra repercusión en esta línea, digamos, en la idea de que el gobierno de la provincia de Santa Fe está incapacitado para generar una intervención eficaz de la policía de la provincia? Y bueno, en relación a eso, ayer el ministro Lamberto dijo que había alguna investigación sobre Tonioli de parte de la provincia misma, y Sola, el comisario que ahora está al frente de la policía. O sea, es contradictoria también, porque por un lado dice que no sabían, así lo dijo Bonfatti, pero su ministro dijo que sí tenían algunos anónimos y que estaban investigando. Eso lo termina de decir ayer. Está en el desconcierto que hay, que eso es lo más preocupante. Ni siquiera, porque por ahí, cuando vos ves que tenés un desafío, sabés para dónde vas, te encontrás con varias trabas, varios problemas, pero sabés a dónde vas. Pero lo que ahora uno nota es que la provincia no sabe qué hacer con esta policía que está muy sospechada, porque, a ver, Tonioli es el disparador, pero acá imagínense que Tonioli, primero, no es el jefe de esta organización de ninguna manera, es un elemento más, y no está solo, hay muchísimos comisarios que están investigados, que están sospechados, que no pueden bajo ningún punto de vista justificar su patrimonio. Está clarísimo, se armó nomás. Diego, muchísimas gracias por la información, nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad con este tema. Hasta luego, un abrazo. Un abrazo para allá. Diego Frisco, periodista de Radio Nacional Rosario, bueno, con algunos detalles interesantes respecto de este conflicto con la policía de la provincia de Santa Fe, porque pareciera ser que frente a una denuncia de esta naturaleza, que por cierto es muy espesa, estamos hablando del jefe de la policía de una provincia muy importante y muy poblada y además muy rica, jefe de la policía que está cuestionado por narcotráfico, loco. Por narcotráfico. y que además se supone que esto llega también hasta la trata de personas, y que además tiene una estructura de distribución en toda la provincia de Santa Fe. Y obviamente este escenario de la seguridad de alguna manera condiciona una respuesta política, que es lo que yo no entiendo, Hernán, que hoy está con cierta dificultad el gobierno socialista para articular una respuesta política eficaz, ¿no es cierto? Y justamente lo que van a hacer los representantes del Frente para la Victoria es sostener y decirle que tiene que dar una respuesta política, que fundamentalmente lo que tiene que hacer es articular una respuesta política, porque el socialismo ha estado lento en la posibilidad de dar una respuesta a la demanda de la sociedad en función de la magnitud del escándalo del caso. Claro. Santa Fe tiene una complejidad importante en el tema de la policía por varias razones. Uno, por esto que vos hablabas, del narcotráfico, de la trata, pero también porque es una provincia que tiene permitido la prostitución en sus rutas y en sus calles. Vos vas por las rutas y vas a ver whiskerías en casi todas las rutas. Y eso también es parte del negocio del cual la policía santafesina se hace cargo. Se hace cargo en estas cosas que hablábamos con Marcelo Sain el otro día, ¿no? De control, pero también de recaudación. Mañana más. Santiago Lucía, ¿cómo anda, querido? Barovero, Mercado, Pesela, Botinelli, Funemori, Carlos Sánchez, Poncio, Sirigliano, Aguirre, Mora y Treseguet, del otro lado, Orión, Albín, Esquiavi, Guillermo Burdizo, Clemente, Chávez, Somoza, Arbiti, Sánchez, Miño, Silvia y Beatriz son los 22 protagonistas del clásico que por primera vez va a dirigir Pablo Lunati. ¿Le tomaron la patente? Porque yo no... Llegué a notar Jota, nada más. Hay momentos que le pasa eso, Santi, hay momentos que le pasa eso, sí. Es como un autito a fricción, ¿me entendés? Va juntando energía, en un momento suelta todas las palabras juntas. Para mí, acostumbrado a afanar para esa caseta y salir corriendo, habla así. No entiendo igual cuál es la relación. La declaración con la policía, no, ahí se habla más despacio. Porque yo no entiendo que hable todo rápido así. Bueno, no es lo importante la velocidad, lo importante es la información que tiene el señor Santiago Lucía. Sí, ¿y qué tiene que ver con el superclásico? Recién daba tranquilamente los 22 protagonistas del partido que va a jugarse el domingo. Con serenidad, a las 15. Sí, parece muy bien. Con total normalidad. Un punto importante también es el del árbitro. Pablo Lunati va a ser el primer superclásico que dirija, uno de los árbitros más excéntricos del fútbol argentino. ¿Qué tiene de excentricidad? Y hay que verlo dirigir y las morisquetas que hace y cómo también él elige ponerse... ¿Cómo le habla a los jugadores y a los técnicos también en el oído? Es un árbitro que le gusta ponerse en un rol protagónico, cuando verdaderamente en un partido de fútbol el protagonismo pasa por otro lugar. Tiene bastante igual todo el espectáculo futbolístico de personajes que deciden ponerse en un primer lugar cuando no son los principales actores. Y lo digo también por parte del público, ¿no? Muchas veces, y también como decisiones en las transmisiones televisivas, se ha decidido no enfocar cuando hay algunas peleas en la tribuna, o cuando algún tipo se sube arriba del alambrado, o este esnovismo en Europa que te salta uno dentro de la cancha con desnudo o en calzones, con la intención de querer figurar en todos los diarios del mundo. Entonces, lo que deciden es no mostrarlo, porque se está poniendo el rol protagónico en un lugar que no corresponde. Lo de Lunati desde otro lugar, como árbitro de fútbol, como un tipo importante en el marco de un partido, muchas veces también decide esto, ¿no? Es un tipo excéntrico, es un árbitro que no pasa inadvertido. No te gusta. Que no me gusta, está en el cierre de su carrera, porque creo que el rol de un árbitro tiene que ser otro, dirigir, ¿no? Está o sea, bien, no bien, tiene ¿no? Que subirse a un podio que no le corresponde, y Lunati decide hacerlo, y habitualmente, nunca dirigió un superclásico, probablemente en diciembre termine su carrera como árbitro de fútbol. Es cierto que los últimos partidos que dirigió Pablo Lunati han sido buenos y ha tenido una evolución importante como árbitro, si bien no se corrió nunca ya se retira, de ese lugar entonces. De personaje. Sí, en diciembre va a ser seguramente... Se va la luna. Sí, sus últimas participaciones en la primera división del fútbol argentino, y por eso, a modo de premio, si se quiere, como nunca había dirigido un superclásico, decidieron darle la posibilidad de estar dirigiendo el River Boca, que va a jugarse el domingo en el Monumental. Me hizo acordar, Santiago, esto de irrumpir en un estadio de fútbol a un personaje que había, no sé si está todavía en Brasil, que se llamaba Besuqueiro. ¿Dónde irrumpía Besuqueiro? Irrumpía también en los estadios. Lo que hacía Besuqueiro era entrar imprevistamente en algún lugar y darle un beso a un político, a jugadores de fútbol. Entonces, siempre cuando había un gran partido, la expectativa era por dónde iba a entrar Besuqueiro y a quién le iba a dar un beso. Y lo hacía, burlaba todos los controles. Yo no sé si existe el personaje todavía, pero era muy gracioso, porque además cada vez que le entraba, obviamente la gente aplaudía. ¿Y tenía alguna preferencia física? No. Pero... Qué lindo, ¿no? Me lo imagino en una sesión, un Besuqueiro en diputado, por ejemplo. Y, por ejemplo, ¿qué beso? Me interesa el beso político. Ahí. Ay, yo lo haría. A ver. Ahí tengo mi predilecta, la nombré hoy, ¿no? ¿Quién? Lilita. ¿Con quién? No, yo sería el Besuqueiro de diputados. Me pareció. Señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 24 grados una décima, la humedad 59%, cielo despejado. En Venado Tuerto, la temperatura 22 grados 8 décimas, humedad 67%, cielo algo nublado. Reiteramos, se suspendió la reunión entre el gobernador de Santa Fe y legisladores nacionales por el llamado narcoescándalo. Fracasó la reunión convocada por el gobernador Antonio Bonfatti y los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe. Esta reunión estaba siendo convocada debido al conflicto y a la crisis política que se ha desatado luego de la vinculación del ex jefe de policía, Hugo Tognoli, con el narcotráfico. El diputado nacional, Agustín Rossi, dijo que se retiraron porque ellos querían una reunión abierta y transparente con la presencia de la prensa y el gobernador se negó a esto. Nosotros planteamos que nos dejen ingresar a nuestro compañero presidente del partido, que lo habíamos venido con él, nos dijeron que no tenían problema. Planteamos que la reunión tenía que ser una reunión abierta, planteamos que nos parecía que la situación era muchísima de gravedad, que el señor santafesino tenía que conocer qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo. El gobernador nos dijo que no creía que era conveniente que la prensa participe y nosotros decidimos no convocar una reunión sin presencia del periodismo. Diego Frisco, Radio Nacional Rosario, la radio pública. Gustavo López aseguró que la democracia triunfa sobre las corporaciones. El subsecretario general de la presidencia expresó que quedará demostrado el 7 de diciembre, fecha en la que vence el plazo para adecuarse a la ley de servicios de comunicación. López añadió que ese día se va a demostrar que la ley triunfa por sobre la voluntad de alguien que no quiere cumplirla. Internacionales. El desempleo de España supera el 25%. La tasa de desempleo de España subió por primera vez en democracia hasta afectar a 5.778.100 personas, la cuarta parte de la población activa. Los datos del tercer trimestre fueron publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas en el marco de las políticas de ajuste que lleva adelante el gobierno de Mariano Rajoy. El tiempo. La temperatura en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, 22 grados 8 décimas, humedad de 67%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, la marca actual, 24 grados una décima, la humedad 59%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Los argentinos debemos saber que... El viernes 7 de diciembre, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra en vigencia el artículo 161 de la Ley de Medios Audiovisuales de la Democracia. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces y evita los monopolios, establece un límite de licencias que puede tener cada grupo empresario de medios. Cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 de las denominadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. Y se dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. El grupo Clarín tiene más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta.

barrios plateados por la luna, rumores de milonga es toda su fortuna, melodía de Arrabal por Adrián Placenti, Carlos. Y los que quieran seguir con Adrián Placenti, mañana tiene una presentación en vivo a las 5 de la tarde en la esquina Homero Manzi, en San Juan y Boedo. A las 5 de la tarde la posibilidad de ver al pianista que acaba de interpretar melodía de Arrabal de su CD Mis Tangos Ayer y Hoy. Me impresionó, porque la verdad que muy no bien. Solamente es buen jugador de fútbol, sino que toca el piano muy bien. No, es este viejo. Todo tiene que ver con el fútbol, toca el piano, ¿no? Placente. Placente. Este es Placenti. Placenti. Placenti. Jugó en River, como dirían. No, Placenti jugó en River, viejo. Placenti. Todos lo pasan por ahí. Póngalo en internet, búscalo, Placenti. No sé de qué vas a hallar, Adrián Placenti. No, viejo. Adalberto, le quiero hacer una consulta, sí, porque se acerca el fin de semana, vio, y quiero saber más o menos de cómo, si usted está con algún plan, si tiene algo, ¿me entiende, no? Algún asuntito. Claro, algún asunto por ahí. Partido de fútbol, viejo. Ay, qué lindo asunto. Partido de fútbol, el domingo, viejo. ¿Jugamos el domingo o el sábado? El domingo 15:30. Domingo 15:30, viejo. ¿Está preparado? Contra Vélez. ¿Está seguro que termina ahí? Ah, no, Racing juega mañana 20:20. Entonces, ¿qué le estoy preguntando? ¿De qué cuadro soy yo, Carlos? Ah, de Racing. De Racing Club, viejo. No, pensé que preguntaba por River Boca. No, también lo veo. No, Racing juega mañana 20:20 en la cancha de Vélez. Mañana. Entonces, el asunto pasa por ahí. Yo de fútbol no entiendo nada. Yo soy de Racing, viejo. Qué lindo. Pero pasa por ahí. Lo invito a casa a ver el partido. ¿A comer? También una picadita armamos. No, usted no se preocupe. Claro que sí. El famoso venga a casa que tengo un televisor de muchos colores. Vamos, viejo, colores. Yo estoy viendo en blanco y negro del hambre que tengo. Seguimos en Radio Nacional. Mañana más la radio pública el lunes con otro tangazo. Se va de Alberto Flores. Sigue el programa, viejo. Dale. Mañana más. Un país. Una radio. Un mundo. Una sola dirección. Una sola dirección. www.radionacional.com.ar. Comienza espacio publicitario. Voto optativo a los 16 años. Hay que recordar, por ejemplo, Anoche en los Lápices, chicos de entre 16 y 18 años que desaparecieron, que militaban. Y esos chicos están pero muy preparados y pueden asumir esa responsabilidad de votar. Yo formo parte del Partido Socialista. Nosotros con el partido apoyamos notablemente que voten los chicos a los 16 años. Y hoy, más que nunca, un debate profundo, abierto, en el cual todos los chicos pueden participar. Más derechos, más participación. Nacional. La radio pública. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 11 de la mañana, 15 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Memoria en construcción. Domingos, 21 a 21:30. Con Carlos Castro. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. ¿Qué estás esperando? Te espera un encuentro único. Te espera tu historia. Afectos, abrazos. Te espera tu identidad. En Abuelas te estamos esperando. 4384-0983. www.abuelas.org.ar. Plácido Domingo. Domingo 02. Con Sebastián Rimavicius y Horacio Marmurek. Fin espacio publicitario. No nos ves. Nos escuchás. Siempre en el aire y en las redes. Facebook, Twitter. Radio Nacional. La radio pública. Lo que pasa. Pasa por. Mañana más. 11:17, Peter. Dos cositas todavía para comentar. En primer lugar, aparecieron datos oficiales de la desocupación en España, y realmente impacta, ¿eh? A ver. El tercer trimestre del año volvió a engrosar la lista de desempleo, hasta alcanzar la cifra de 5.778.000 personas. Casi un millón más que el año pasado. A sí, casi 6 millones de desocupados en España. Y también... Perdón, de nuevo, Pedro, ¿cuántos millones? Datos oficiales, ¿eh? 5.778.100 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. La tasa de desempleo se sitúa en el 25%. Impresionante. 25%. 1.700.000 personas... 1.700.000 familias tienen a todos sus miembros desocupados. ¿No? En 1,7 millones de hogares, estoy citando el Diario Público de España, ninguno de sus miembros en edad de trabajar tiene trabajo. Concretamente, en 1.737.900 viviendas, todos sus miembros están en paro, según los datos de la encuesta de población activa. Impresionante, ¿eh? Impactante. Casi 2 millones de familias, todos, todos, ninguno de los que tiene edad de trabajar puede trabajar. Y si hablamos de desocupación, tenemos que hablar de pobreza, y si hablamos de pobreza, vamos a ir al Canal de Panamá. A ver. Paradójicamente, un lugar muy rico. Claro, eso. Porque, claro, el transporte que pasa por el canal, siempre hay que recordar, buque que pasa, buque que paga, y pagan mucho mucha dinero. Mucha guita, claro. Mucha plata. Los canales, tanto el canal de Suez, que une el Mediterráneo con el Mar Rojo, cobra. ¿A cuánto cotiza, sabes? Para no, tener una idea. No, no lo sé, pero me encantaría las cifras saber son multimillonarias. Sí. No sé cuánto paga. En algún lugar lo leí cuánto tiene que pagar cada buque. Son tipo $100,000, qué sé yo. Digo, no son $1,000. Es mucha plata. Además, también es una zona de muchos cruceros, porque es una zona muy rica. O sea, para comercio y para turismo. Hay una revuelta en la ciudad de Colón, que es considerada la segunda ciudad más importante de Panamá, que da al Mar Caribe, que está en la otra punta del canal. El canal empieza en la ciudad de Panamá y termina en la ciudad del Colón, dando hacia el Mar Caribe. Y la revuelta estalló la semana pasada porque el gobierno decretó, por una ley, vender tierras públicas. El argumento del gobierno es, esto nos va a permitir recaudar mucho dinero, claro, y después supuestamente distribuir. El problema es que en Colón ya están cansados de escuchar que todos los tratados de libre comercio, zona franca que es Colón, mucho turismo, mucho barco, va a llevar a la distribución de la riqueza. Sigue siendo un lugar con altos niveles de pobreza. Un estallido la semana pasada, un muerto, represión, un chico de 10 años entre los muertos, 3 muertos en total, y el gobierno tuvo que dar marcha atrás, el gobierno de un empresario, presidente empresario, Martinelli, que dicen que maneja el país como si fuera su empresa. Caramba, caramba, ¿cómo está la causa? Gracias, Pedro. ¿Eh? ¿Cuándo te vemos de nuevo? Si todavía no me fui, pareces una madre judía. No, bueno, pero ya te estoy hecha. Bueno, eso me preguntaba mi mamá. ¿Cuándo te vamos a ver de nuevo acá? El lunes, si querés, vengo. El lunes. Sí, ¿estás seguro el lunes? ¿Me esperás con alguna media lunita? Te espero como siempre, siempre Pedro. Hay algo siempre. Vos sabés que acá es un lugar en donde, digamos, recibimos, acogemos, bien tratamos. Yo no recibí ni un mate hoy, ni una media luna. Para, parece un hijo judío, un típico hijo judío. Sí, te vi comer una media luna. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Obras raras en la City porteña con Carlos Ulanowski. Para rarezas, para singularidades, esta obra que se llama Mala Fama y que tiene la circunstancia de tener en su elenco a un actor que es sordo, se llama Carlos Reynoso, es hipoacúsico y es una de las primeras los primeros momentos en que se sabe que en una obra trabaja un actor sordo. Son 5 actores, 4 actores y una actriz, y Carlos Reynoso tiene ese problema. Es una obra de Fabián Satt que dirige Marcelo Iglesias. Con Marcelo Iglesias se comunicó Paula Nicolini para hacerle estas preguntas. Mala Fama es un cuento de Fabián Saad. Cuando se convirtió el cuento en obra teatral, por supuesto que en el cuento también existía el personaje de Tito, que es el muchacho sordo, automáticamente pensó en que podía el personaje ser cubierto por un actor sordo. Y ahí nos pusimos en la búsqueda de Carlos Reynoso, en este caso, que fue el actor que seleccionamos para cubrir el rol de Tito. Habla muy poco, porque es un chico sordo, hipoacúsico, digamos, y algunas palabras puede emitir, no todo. Es complicado en un primer momento poder tener un diálogo fluido con él, pero a medida que fuimos trabajando, eso se fue afinando hicimos como un idioma muy particular entre el grupo. Con un poquito de lenguaje de señas y un poquito de astucia de él, hemos conseguido conectarnos perfectamente. Me resultó muy simple trabajar con él, porque como él tiene un mundo muy solitario, porque dentro del silencio que él tiene hay una concentración muy grande, a lo cual yo solamente tenía que marcarle una sola vez las cosas y él automáticamente ya no se las olvidaba más. Bueno, han hecho y van a volver a hacer presentaciones especiales de la obra para personas sordas, con personal capacitado en lenguajes de seña. Esta obra, Mala Fama, se da los domingos a las 8:30 en el Teatro El Picolino, que queda en Fitzroy 2056. Tuvimos una sala repleta de gente sorda, trabajamos con tres intérpretes de señas que trabajaban simultáneamente con los actores. Ellos estaban sentados en un primer nivel, como cuando uno va a ver una película que está subtitulada. Estaban adelante, un poquito más abajo, podían ver el lenguaje de señas y a la vez estar viendo los actores atrás. Lo hicimos con tres intérpretes porque la obra no requería más gente. Aprendimos cómo se hacía una función para sordos. Los convocamos por intermedio de Carlitos Reynoso, porque él también es profesor de lenguaje de señas. Y bueno, tuvimos un par de ensayos. Los intérpretes vinieron a ver la obra dos veces, se llevaron un libreto. Tuvimos un ensayo previo de toda la obra y así que muy felices con estas funciones que hemos implementado, que seguramente haremos una por vez. Mala Fama, de Fabián Satt, los domingos a las 20:30 en el Teatro del Picolino, y cuando vuelvan a hacer esa función con intérpretes de lenguaje de señas, lo avisaremos. Muchas gracias, Ulanowski. Mañana más. Sí, 11 horas 24 minutos, Brienza. Bueno, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicó una resolución del 18 de septiembre del 2012, en el cual hace correr un plazo de 60 días para establecer que la liquidación de expensas ya no se hace más mano a mano y cara a cara, sino que se tiene que pasar por un cobro bancario, ya sea bancarizarse, claro, el pago de expensas, por lo cual de ahora más se acabó eso de darle el sobre al administrador, se acabó de darle el sobre al portero desde casa en pantuflas, hay que ir al banco a pagar las expensas, y eso obviamente generó muchísima polémica. Estamos en contacto con Osvaldo Lois, que es presidente de la Liga de Consorcistas. Osvaldo, Lucho Galén, Hernán Brienza de este lado, ¿cómo va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, acá estamos. Bueno, sí, hay que distinguir una cosa. A ver. El tema de la bancarización no es nuevo. Ya hace un par de años que está vigente por la ley 3254 de la ciudad. O sea, había el problema de que algunos administradores tenían varios consorcios, entonces ponían todo el dinero en su cuenta personal, entonces, muy buen criterio, la ley obliga a que cada consorcio tenga una cuenta corriente. Una cuenta propia. No, esta novedad. Esta ley trae, esta resolución trae, es muy importante para los consorcistas, porque primero obliga al administrador a comunicar las expensas por mail, ¿cierto? No en formato papel. Y en segundo lugar, más importante todavía, es que tiene que comunicar a cada consorcista escaneados todas las recibos, o sea, para que el consorcio tenga un fiel reflejo del movimiento de fondo que es el consorcio, que es una cuestión de transparencia que nosotros hemos venido pidiendo hace muchos años. O sea que en ese sentido está buena la resolución, ¿no? Es buena la resolución, claro que bueno, nosotros combatimos las cosas malas, pero las cosas buenas hay que decirlas, hay que celebrarlas. Nosotros celebramos esto porque hasta ahora, digamos, usted quiere saber cómo van las cuentas de su consorcio, ¿qué tiene que hacer? Pedir una audiencia al administrador, se la tiene que otorgar, usted puede ir con su contador o puede pedir una auditoría contable, pero así usted desde su casa recibe todos los meses la liquidación de expensas por mail y además con una copia de toda la papelería de, digamos, los movimientos de fondos. Sí, Osvaldo, yo vivo en un edificio y hace varios años que, digamos, la administradora del edificio me pasa un mail justamente tal cual lo estaba describiendo, o sea, con un desglose de los gastos en el mes, o sea, se gastó tanta plata en agua, tanta plata en no sé qué, etcétera, claro, etcétera. Pero le manda escaneada la factura? No, eso no lo manda, eso es verdad que no lo manda. Es que el tema es ese, los sobreprecios. En ah, general, ok, ¿no? Ahora entiendo. Entonces, claro, uno, o sea, la medida en general es buena. Ahora, claro, hay gente que, por supuesto, no tiene internet, entonces ahí viene el problema. Pero yo digo, el problema en realidad no existe. ¿Por qué? Porque los consorcios tienen, son personas jurídicas, pero son vecindades. O sea, tienen una, se pueden reunir en asamblea soberana, y pueden decir, señor, pese a la normativa oficial que obliga a comunicar todo por mail, a tales y cuales personas que lo solicitan, se les va a comunicar en formato papel, como de costumbre, ¿no es cierto? Eso es posible. Osvaldo, ¿y se elimina la posibilidad de que se paguen las expensas en un RapiPago, Pago Fácil, estas empresas que hay no, para... No. En realidad no se ha reglamentado cómo va a ser eso. Ah, ok. ¿No? Pues, pero ya desde ya que muchos consorcios ya están pagando en RapiPago y todas esas cosas, ¿no? O sea, ya algunas empresas se liquidan con códigos de barras. Cada consorcio va a tener que hacer su propio código de barras y, bueno, adaptarse a la normativa. Yo pienso que como medida así de transparencia hay que celebrarla. Ahora, ¿cómo se realmente? Bueno, esperemos, ¿no? Esto entrará a regir a partir de enero. ¿Y cuál es la relación que va a tener la bancarización con el control, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires o de autoridades nacionales, incluso que puedan inmiscuirse en las cuentas de los consorcios? Claro, en realidad ese es otro tema, ¿no es cierto? Hasta en qué medida la AFIP puede investigar y todo eso. Pero yo pienso que es una cuestión de forma. La cuestión de fondo es que nosotros los argentinos necesitamos una buena ley de impuestos. Por ejemplo, una ley de impuestos que evite que aquel que gana menos, por ejemplo, aquel que se gasta todo su sueldo en el supermercado y en vestirse, que pague, ese señor paga el 21% de todo lo que compra. De todo su sueldo está pagando el 21%, que es el IVA. Pero el señor que le paga, que le sobra dinero a fin de mes, ¿no es cierto? El que le sobra, el empresario, el comerciante, de la plata que le sobra no paga nada de impuestos. Entonces necesitamos una buena ley de impuestos. Bueno, depende, lo dice, depende, Osvaldo, perdón, pero depende, sí, si hay muchos que nos sobra plata, digamos, del mes, y pagamos impuestos justamente por las ganancias que tenemos, o sea... Sí, claro, pero son declaraciones juradas, ¿vio? Sí, las declaraciones claro. Juradas se pueden falsear, en general... ¿Cómo se puede falsear, Osvaldo? No se pueden falsear, hay que decir la verdad cuando uno está haciendo una declaración, por eso se llama declaración jurada. Sí, bueno, eso en teoría, pero pregúntele a su contador, si usted quiere abrir un kiosco, un restaurante o lo que sea, ¿qué es lo que usted tiene que pagar y cómo tiene que pagarlo? El contador le va a decir, mira, hay cosas que tenés que falsearlas, porque si vos querés pagar todo como dice la ley, perdón, Osvaldo, no me siento incluido en su análisis, o sea, a mí el contador me dice, usted tiene que pagar tanto dinero y es lo que se debe pagar, creo. Está bien, una cosa es lo que se debe hacer, otra cosa es lo que se debe. Es como estacionar, ¿se puede estacionar? Sí, pero no se debe, por ejemplo. O sea, deber y poder son dos cosas distintas. Está claro que hay que hacer lo que se debe, por supuesto. Osvaldo, muchas gracias por su tiempo. Era Osvaldo Loise, presidente de la Liga del Consorcista. Bueno, con algunos detalles sobre esta situación que se planteó para la ciudad de Buenos Aires, en donde hay mayor transparencia en función del pago de expensas. Supongo yo también lo que la pregunta tuya, Hernán, apuntaba a alguna posibilidad que se le abre a la AFIP alrededor del pago de las expensas, porque es un dato muy importante del gasto, digamos, que tiene una familia, por lo tanto también del ingreso que debe tener una familia. Y si vos pagás 3.000 pesos de expensa, que hay edificios que pagan así, 5.000 pesos de expensa, todo ese tipo de cosas, significa que de alguna manera tenés un ingreso de esa naturaleza. Y si no lo tenés declarado, el cruce de datos puede generar algún tipo de información que se habilita si la AFIP en inspección, ¿no? Si uno pagando esas expensas en forma bancaria puede descargar IVA, ¿no? Pero además es que no sé, imagino que al abrir, para que cada consorcio pueda abrir una cuenta bancaria, eso implica un costo. Debe tener un costo abrir una cuenta bancaria. Sí, pero es menor, para un consorcio es menor. Sí. Un consorcio normal estaba manejando entre 50.000 y 100.000 pesos mensuales, una cuenta bancaria 200 pesos, es poco. Está claro. Lo que sí permite es un mayor control sobre las administraciones, que los administradores vienen los piratas del asfalto, el narcotráfico, la policía de Santa y los administradores de consorcio. Señores, menos el nuestro, que es un vecino del edificio, pero los administradores profesionales. Y lo que acabamos de escuchar, hermano, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. temperatura en Buenos Aires, 25 grados 2 décimas, la humedad 55%, cielo despejado. Hernán Lorenzino consideró que las calificadoras de riesgo atacan con calificación. El ministro de Economía formuló estas declaraciones luego de que Moody's se pasara a negativa la perspectiva del sector asegurador en Argentina. El funcionario puntualizó que mientras el mercado celebra el plan de gobierno, dicha empresa lo critica. Lorenzino agregó que Moody's prejuzga porque todavía no se definieron los activos de inversión de las aseguradoras y ya los califica. José Ignacio de Mendiguren sostuvo que la nueva ley de ART trae transferencia y seguridad a las pymes. El presidente de la Unión Industrial Argentina explicó que la nueva norma permite terminar con la industria del juicio por accidentes laborales. De Mendiguren resaltó que los trabajadores recuperan la opción que les fuera quitada en los años 90 y se les duplica de las indemnizaciones. Radio Nacional Córdoba cumple 55 años. En el 55º aniversario de Radio Nacional Córdoba, se firmarán convenios de cooperación entre Radio y Televisión Argentina y las cuatro universidades públicas de la provincia de Córdoba, Capital, Río Cuarto, Villa María y la Universidad Católica. Así lo anticipó la directora de la Radio Pública Cordobesa, María Eugenia Cisneros. Con la presencia de Alberto Cantero Trestanbauer, que es el presidente de Radio y Televisión Argentina, porque dentro de lo que estamos hablando y de la recuperación de la radio pública y todo el esfuerzo que hemos puesto nosotros como trabajadores de la radio, también consideramos que es muy importante articular con otros actores de la sociedad de la información para poder hacer mejor nuestro trabajo. Ese es el motivo por el que hoy Radio Nacional Córdoba va a firmar cuatro convenios con cuatro universidades, las tres nacionales, Córdoba, Río Cuarto y Villa María y la Universidad Católica. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. Cielo despejado, temperatura actual 24 grados 6 décimas, humedad 76%. Argentina está informada por la radio pública. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema. El sábado recordamos juntos al presidente, al estadista, al militante, al hombre. Al hombre. Soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. Néstor Kirchner. Audios, entrevistas, invitados especiales y notas inéditas para recordar y seguir analizando a la persona que marcó con hechos el camino de la nueva Argentina. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. Néstor Kirchner. Un sábado y una programación especial donde tres mujeres recuerdan la obra, la gestión, la palabra y el pensamiento de Néstor Kirchner. De 8 a 10, Mona Moncalvillo. De 10 a 12, Julia Mengolini. De 15 a 17, Mariana Moyano. Seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. Este sábado, Néstor Kirchner, la memoria y el presente se unen con vos a través de la radio pública. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades. Si no es así, prefiero el olvido. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana más. Mañana más. Prensa, querido. Mañana se van a cumplir 2 años de la muerte de Néstor Kirchner y es una fecha que yo creo que va a quedar en la memoria de todos los argentinos que pudimos vivir ese momento. por cuestiones afectivas, por cuestiones emocionales, por cuestiones de relevancia política e histórica, la desaparición física de un personaje político tan importante y con tanto protagonismo en la actualidad se produce pocas veces en la vida pública. Generalmente, si uno tiene que pensar qué muertes dejan huella en el momento y en el espacio público, uno tiene que decir en el siglo XX la de Evita, la de Perón, la de Néstor Kirchner, pero no por cariño o uh-huh. por la importancia en términos de cuán querido fue para la mayoría de la gente. Digo, la muerte de Hipólito Yrigoyen también claro. fue muy querida y fue uno de los grandes sepelios en los cuales el pueblo acompañó. Balbín también y Alfonsín también, sí. digamos. Pero lo que ocurre es que mueren en pasado su tiempo político. Néstor Kirchner muere en el medio de su tiempo político, ¿no? Pues es que a mí me impresionó mucho de ese 27 de octubre algo que pasó, que era la existencia del famoso censo 2010. Era un día en el que estábamos todos esperando al censista, ¿viste? Y a las 9 de la mañana venían los censistas y contaban que se había muerto Kirchner. A mí me generó mucha inquietud esa condensación de la historia, ¿viste? Cuando, porque el censo es la apelación de pertenencia más cabal que tiene un país. O sea, es donde uno dice, mira, yo formo parte de esta sociedad. Y tiene que responder una serie de preguntas para dar cuenta de qué lugar está ocupando en esa sociedad. Lugar social, lugar económico, lugar productivo, etcétera, lo que sea. Y para mí ese momento de la historia, digamos, cuando venía la cara del censista y se encontraba con las caras en las familias kirchneristas que lloraban frente a la tele y no podían responder la encuesta, o en las familias que disfrutaban la muerte de Néstor y contestaban la encuesta con alegría, a mí me parece que se produjo, viste, una condensación de la historia, y sobre todo la respuesta que se dio después, mientras esperaba la llegada del cuerpo de Kirchner aquí a la Casa Rosada, la respuesta que se generó ahí también fue muy impactante, viste, porque había una cosa de silencio y de contundencia, viste, que son cosas medio irrepetibles en la historia. Yo coincido en ese sentido con lo que vos estabas planteando respecto de otras muertes históricas en la historia argentina, ¿no? Y los que tuvimos oportunidad de ir a la Plaza de Mayo y a los alrededores, porque la verdad que era impactante, la fila que había a cualquier hora para poder despedirse de un cajón cerrado, ¿no? Con lo cual no había ni siquiera contacto de mirada o físico con ese líder, y escuchar la letanía constante del gracias Néstor, gracias Néstor, gracias Néstor. Eso era muy impactante, y yo creo que ya es tiempo por ahí de no hacer un análisis desde lo sentimental o si se quiere desde lo sensorial, sino hacer un análisis político de qué significó Néstor Kirchner para la historia, ¿no? Y yo creo que Kirchner fue el gran resignificador, ¿no? Si uno tiene que pensar qué hizo Néstor para la historia argentina, es darle nuevos significados a las palabras, ¿no? Con Néstor Kirchner la patria significa otra cosa. La bandera argentina significa otra cosa. Con Néstor Kirchner el Estado significa otra cosa. ¿Por qué? Porque es un Estado que, él lo va a decir con sus propias palabras, es un Estado que empieza a llenarse de contenido, empieza a llenarse de gente. Ahí tenemos el discurso de Néstor en la ESMA. A ver qué decía. A ver. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía. Es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre. Son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Y digo que resignificó el lugar del Estado, porque el Estado pasó a ser algo que los argentinos debíamos defender. Y desde ese pedido de perdón en la ESMA es que el Estado tiene otra significancia para el argentino. Ya no es el Estado neoliberal que abandona al argentino a su suerte, sino que es el que trata de contenerlo. Vos podés discutir esta idea. Vos podés decir que el Estado no llega a todos los argentinos. Vos podés hacer cuestionamientos sobre como cuáles son las políticas públicas del Estado. Pero lo que no puedes decir es que el Estado no cambió su rol de los 90 al siglo XXI. Por eso creo que es un gran resignificador, Néstor Kirchner. Además, resignificó la política. Y eso lo ves en los jóvenes. Los jóvenes hoy creen que la política es otra cosa de lo que era para nosotros en los 90, ¿no? En algún punto resignifica lo que era la política para los jóvenes alfonsinistas del 85, del 83, lo que era la política en los 70. Ya no hay allí solamente, y ahí es donde algunos periodistas se equivocan en el análisis, porque creen que la política sigue siendo solo una caja de recaudaciones como eran los 90. La política hoy tiene otro significado, y tiene otro significado para muchísimos argentinos, y eso es también gracias a Néstor Kirchner. Y por último, creo que Néstor Kirchner ha resignificado el peronismo, ¿no? El peronismo para toda nuestra generación es Menem y Cavallo. Con Néstor Kirchner el peronismo es otra cosa. Y esas resignificaciones, esas vueltas a explicar lo que es la política, el Estado, el peronismo y la patria, es lo que los argentinos le debemos a Néstor Kirchner. Iván, dos siglos de sombra y luz, nación de un destino a cara o cruz. Y vamos, hechos y desechos, blanco, gris o negro, dos siglos que van, van, van y van, dos siglos de guerra y paz, historias de mentiras y verdad. Y vamos. Vamos a escuchar un fragmento. Fragmentos, mejor dicho, de lo que estuvo pasando durante todas las mañanas en esta semana de Mañana Más. Un informe preparado por Paula Nicolini con las cosas que dijimos, las cosas que pensábamos, las cosas que pusimos. Una semana. Mañana más. Pensamos que hay una cadena de responsabilidades. Desde ya hay 17 responsables que están imputados en la causa. Y esperamos que con apelaciones y con el transcurso de la justicia vamos a conseguir que el resto de los que por ahí aún no están procesados lo lleguen a hacer. Mi papá y mi mamá para el año 76 ya habían sido asesinados. Tuve registro de las abuelas muchos años después. Cuando me encuentran, el acercamiento con ellas fue inmediato. Mi historia, esa que yo me estaba enterando, había estado dentro de la casa de abuelas durante 20 años. Estas cosas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no son hechos aislados, digamos. Hay una mecánica prácticamente continua, primero de contrataciones que eluden de alguna manera la ley de compra de la Ciudad de Buenos Aires. A esto se le suma actividades que llevan 6 millones de pesos para hacer un evento de 2 días. Aquí en la zona aledaña a la ciudad de Tranquilauquén, desde mediados de enero hacia fines de mayo, llovió aproximadamente 1000 milímetros, que eso superan 200 milímetros el promedio de lluvia anual. Porque acá se van a encontrar con una gran vidriera de la producción huichola argentina, específicamente el año próximo también vamos a tener una fuerte presencia de todo el proceso productivo. Las pruebas que llevó el estudio que hizo retener la fragata no son pruebas muy fuertes. Y desde el punto de vista jurídico, Argentina, con la reacción que tuvo, hizo lo correcto, invocó las convenciones pertinentes. No hay ninguna sorpresa que el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, que se ha expandido muchísimo, sorprende que sea el propio jefe de policía y sorprende al mismo tiempo que el silencio, tanto dentro de la propia institución policial como la reacción del gobierno provincial, tiene protección del propio Estado a través del sistema policial. La ley prevé que se generen fondos de trabajadores a los cuales se le ofrezcan alternativas que hoy por hoy no tienen. Acá evidentemente ganaron la pulseada los sectores más conservadores.

Sí, 11 horas 52 minutos, ojitos. Bueno, qué lindo día, ¿no? Con 25 grados 2 décimos en la a 8 décimas de llegar a la máxima para el día de hoy. Muy bien, ¿y cómo viene el día? ¿Cómo viene el fin de semana, perdón? Sol, bien hoy, muy bien hoy. Pero sí, no es el momento, me parece, ¿no? Estamos nos estamos yendo. Sí, no es la situación de ser Juan Martín García, PPP, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Qué dice? Buen día. ¡Aló! Sí, ¿cómo anda usted? Hola, te habla Juan Martín García del Pilar Pilar, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y subsecretario de Asuntos que solo nos interesan a nosotros. ¿Cómo estás, Luciano? Pero muy bien, acá andamos, Juan Martín, todo en orden. La verdad es que estaba medio preocupado porque leí un artículo hoy en el diario que decía que se estaban llevando los adoquines de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en un lugar muy histórico, el Patio de los Lecheros, ahí en la zona de Flores y de Caballito. ¿Cómo está, digamos, la venta de adoquín? Discúlpeme la pregunta. No, sí, bueno, nosotros recibimos la queja de los vecinos de porque dicen que es patrimonio histórico, pero esto sí es un plan de modernización que estamos haciendo. ¿Y qué le van a poner? ¿En vez de adoquín, qué van a poner? Pasto. Y pero no tiene que ver. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a sacar los adoquines y vamos a poner pasto. Pero eso no se hace, esto es una primera parte del grupo, del plan operativo por modernizar la ciudad. Porque, también ¿cómo sigue? Vamos a hacer lo mismo. Sí. ¿Conoces ahí donde estacionan los autos uno arriba del otro? Yo ya le dije que no los estacionan, sino que es un auto abandonado. Usted le dice que es un Jenga, pero no es un Jenga de auto. Jenga de auto, lo de Rodrigo Bueno. Bueno, ahí vamos a sacar también y vamos a poner pasto. Sí. Para es nuestra forma de urbanizar la ciudad. Cero adoquín, cero Jengas de autos oxidados en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero no solo esto, también te quiero informar que estamos muy contentos porque ayer el presidente de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Se llama Macri, jefe de gobierno de la ciudad, sí. Ah, no, sí, Mauricio Macri, a través del programa que lanzamos, aclaración pertinente. Sí. Esto que voy a decir ahora es verdad, no es guionado y pasó en la realidad. Es muy importante lo que acaba de decir, sí, a ver, díganos entonces. Este es el ilegal que mando. Lanzamos un programa para que los chicos aprendan a andar en bici sin rueditas, ¿te enteraste de esto? En Parque Saavedra. Y ayer, Mauricio fue a la coronación. Perdón, perdón, cuando lo estoy cuando me decís que fue a la coronación, ¿a qué se refiere, Juan Martín? No alcancé a entender la respuesta. Empujar a los nenes, que antes se rejita. La foto se puede ver así. Lo pueden ver en el portal de la de Pongan Triple. No le creo, Juan Martín, la primera vez que no le creo. Pongan www.buenosaires.gov.ar y ahí van a encontrar todas las fotos que estoy mirando en este momento, que es el presidente de la ciudad de Buenos Aires empujando a los nenes sin rueditas. ¿Qué es esto, Lolito? Pero, me estoy emocionado. Yo también estamos muy emocionados, Juan Martín, es verdad. Es que realmente es conmovedora la noticia que nos está dando. Estamos en balo. Estoy viendo a Carlos Ulanos, que está rojo, está rojo, rojo, absolutamente. Para esto tiene un título. ¿Qué título tiene? Y dice, nueva generación de chicos que crecen en una ciudad amigable. Esto es lo lindo. Esto es lo lindo. Queremos hacernos amigos. Y te digo una cosa, yo en este momento le estoy sacando las rueditas al helicóptero. Para que ande mucho mejor. Te mando un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Juan Martín, era Juan Martín García, PPP, subsecretario de Asuntos Mínimos del Gobierno de la Ciudad. En Mañana Más es el momento de dejar todo. Llega la ronda de noticias. Dos cositas, Lucho. Una, que un tribunal de Milán, esto es una noticia de último momento, condenó a Silvio Berlusconi por 4 años... por compra irregular de derechos televisivos para su holding Mediaset. Mira vos. Sí. Holding de medios, se llama Mediaset. Bueno, parece que no pagó algunos derechos televisivos y lo condenan por eso. Después de todo lo que hizo, condenarlo.